está habilitado a Chile. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 4 grados, 5 décimos, humedad 87%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. No veo absolutamente nada. Ahí está, qué grande Norita, está trayéndome las gafas, porque el tipo empieza a hablar y necesita mirar, ¿viste? Porque si no ve... ¿Alguien qué? El gesto te lo vi, fíjate vos que te lo vi. Claro, se ríen de mí, me gastan los tipos, me gasta todo el mundo. Frente a esta escena de alguien que tiene una disminución nada más, o sea, no es para estar... tiene una disminución, boludo, no, no es para... Son capacidades diferentes, Lucho. ¿Cómo le va, Mengolini? ¿Qué dice? Tal? Buen día. Gracias por venir, porque mirá, si no fuera por vos, yo, Mengolini... Yo me preguntaba eso, no es que yo ya me sienta imprescindible. O sea, ya te diste cuenta de la hostilidad que hay en este ambiente. No es que me sienta imprescindible, pero yo digo, un día como hoy, ¿cómo hace, Lucho? ¿A quién le dice buen día? Y no, es que hay veces que me digo buen día yo mismo y me respondo. Buen día. Y hay veces que le digo a otro, por ejemplo, hay veces que le digo a Ulanowski, digo, Ula, ¿cómo te va? Buen día. Y el tipo no me responde literalmente, digo, Ula, ¿por qué me...? Ula. ¿Ves? No me hace ni nada, ni siquiera se le mueve un gesto, ¿me entendés? Debe ser porque lo gasté con calor ayer. Se lo nota ausente. Se lo nota ausente, sí. No, no quiere hablar, no quiere hablar. Hay veces que pasa por momentos... Te nota ausente, Ula. Pasa por momentos de paréntesis, digamos así, de ausencia. Bueno, ¿cómo anda, Mengolini? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Última vez que vengo, Lucho. ¿Última vez? Sí. No digas... No, nunca digas última vez. Bueno, no. Porque vos sabés que siempre podemos llamarte y decirte, Mengolini, necesitamos que vengas un rato, sí, para... Ese tipo de cosas, o sea... Ya saben que cuentan conmigo. Ya sé, porque la semana que viene te partís para el sur, digamos. Me voy de vacaciones. Te vas para sí. Bariloche, ¿no? A Bariloche. Me parece muy bueno. Mi ciudad natal. ¿Tu ciudad? ¿Vos cuánto hace que estás acá en Buenos Aires? Ay, no me hagas acordar. Pero mucho. Hace mucho tiempo, poco tiempo, ¿estudiaste acá? Me vine a estudiar, sí. Ah, ok, es decir, hace 12 años. Hace 12 años, a estudiar a sí, Buenos Aires. Sí. ¿Y estudiaste qué aquí en Buenos Aires? Empecé con ciencias políticas, me cambié a derecho y después hice periodismo. Ah, mira vos, son combos, bien ecléctico, digamos. Bien, sí, errante, diría yo, más bien... El sí. Camino de la vocación. Ecléctico si fueras y si hubieras pasado por biología, ¿me entendés? No, claro, cosa. Todo tenía que ver con la política y... Diseño finalmente... industrial. Claro, no, nunca tanto. Nunca aparece el lado bueno, pero te quedas una semana por lo menos de vacaciones. Sí. Vas a ver familia, amigos... Voy a la casa de mis papás, va a mi casa en realidad. Mis papás siguen ahí. Sí, mi vida. Me voy a reencontrar con hermanos, con primos, con tíos. Sí. Me parece muy bien. Con sí. La montaña también. Con la montaña, también. Por supuesto. Está muy lindo aquello, ¿no? Sí. Estoy viendo, yo tengo... Te voy a pasar cámaras, porque tengo cámaras, ¿viste? Yo miro todo por ¿Vos cámaras. ¿Vos tenés tus contactos ahí? No, no, ya evité todo. Yo estoy en un momento de, digamos, como de limpiar las relaciones. Entonces, últimamente mis relaciones son solamente con un teclado y una pantalla. Claro, las personas generan incordio, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué hago ahora? Las personas vienen con sentimientos. Sí, tienen ese problema, hablan, con sienten. Reproche, con... Sí, tienen olores, sí, conversaron una serie de cosas, historias, ¿viste? Rencores, ¿no? Un montón de cosas que a mí ya sí. No me interesan más. Entonces, lo que hago es entrar directamente a una página que dice, apriete la cámara que usted quiere y ahí realmente... O sea, que yo pensaba que estaba entrando en tu vida, no. No, estás loca, Mengolini. Mi vida tiene muchos casilleros, digamos. Hay uno que tiene el cofre de oro. Yo no iba por ese, te imaginarás, Galende. Bueno. No iba por ahí, pero pensé que capaz una amistad, una relación de compañerismo. Tenemos que pensarlo, podemos pensarlo. A mí eso de la montaña, por ejemplo, me tienta porque me gusta, qué sé yo. Ah, yo podría ser tu chaperona de montaña. Claro, que son negociaciones en realidad, no son ¿sí? relaciones. Hacemos una negociación, decimos, bueno, vamos acá. ¿Qué? ¿Vos qué ponés? ¿Vos qué? O bueno, podemos ser, ¿sabés qué? Amigos por tiempo compartido. Es que horrible que son los tipos. No son, está bueno eso. Bueno, sí, pero bien. Una amistad que, digamos, somos amigos la segunda semana de julio. Me gusta la idea, sí. Me gusta la ¿Por idea. ¿Por qué no? Me gusta. Bueno, yo hago eso con mis relaciones. Digamos, tienen... Es verdad, se llaman relaciones tiempo compartido. Porque yo le llamaba relaciones calendario, digamos. O sea, que cada uno correspondía a una época del año, algún momento. Pero bueno, ahora también me gusta la idea. Vamos a hacer eso. ¿Por qué no? Es más, estoy haciendo eso desde hace un tiempo con el señor Néstor Restivo. ¿Cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Muy buen día. Mucho bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Todo en orden, bien. Con frío afuera, acá calentito. Sí, acá además, ¿no? Un poco cálido acá sí, dentro, ¿no? Caldoso, podemos decir. Caldoso. Sí, sí. Pero está bien. Después uno viene del frío... Hoy me levanté muy temprano, a la madrugada hacía ¿Y por frío qué? Polar, ¿por qué? Tuve pero... que hacer un par de cosas antes de venir a la radio. Sí, yo quiero saber esa que tuviste que lavar el pijama. Y no, claro, es horario raro para hacer algunas cosas, pero bueno. Es muy raro. La verdad es que normalmente lo que uno hace... Es después. Si se decía, ya, a esa hora Resti uno lee como mucho, puede estar leyendo alguna actividad, algún llamado al exterior, suponete que con diferencia horaria lo puedes aprovechar. Y sí, alzarme a las 5 de la mañana. ¿A qué hora amaneciste, Resti? Tuve una noche de insomnio. Me desperté a las 3 de la mañana, sí. Trabajé un ratito en mi escritorio, volví a la cama y dormí una horita más. Y después tenía que llevar un par de cosas antes de venir. ¿Pero a vinculado a algún tema económico? Ese no, insomnio, no, sí, no, estoy muy preocupado. ¿Preocupado? Sí. ¿Pero con qué? ¿Con el país? No, con la crisis personales. En otros lugares. Okay. Ok. Sí, es cierto, ¿no? Hay cosas raras ahí. Yo ayer realmente cuando vi esa tapa también del diario El País, cuando... puede entender, digamos, de qué se trataba la idea de tutelaje. Dije, esto bien, están dispuestos a cualquier cosa, digamos. Sí, no, en España van está a hacer muy una y 10.000 veces la misma cosa. Y uno conoce gente que vive allá y viene y cuenta, la verdad que lo están pasando muy mal. Y bueno, y con el ajuste que sigue y sigue y sigue, la verdad que están mal las cosas en España. Bueno, vamos a estar hablando a lo largo de la mañana. Vamos a hablar algunas cosas de la economía local también. Me parece bárbaro. ¿Cómo le va, Ojito de Miel? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo en orden usted? Muy bien, por suerte. ¿Está media cascada de la voz o no? Ando mejorando. Sí. A la mañana cuando recién me desperté parecía muda, pero de a poco va calentando el garguero y esto es lo mejor que puedo dar. Lo que pasa es que hay que pasear el garguero por algunos lugares, digamos, no por todos. ¿Sí? A lo mejor está cometiendo algún exceso ahí, Ojito de Miel, con todo respeto se lo estoy diciendo. Bueno, pero no lo voy a contar. Justo se asomó la cámara, por ahí lo veo horrorizado. ¿Sí? Es el hombre que tiene, no sé, 35 años tiene la cámara. Se tiene... comporta como si tuviera 65. 35 de radio tiene. No. Es un hombre joven. Sí. Que hoy a la mañana el primer chiste que me hace es, se te rompieron los pantalones, Mengolini. Sí. ¿Por qué uno trae con los jeans rotos? Es un chiste que no te lo, te lo hace un hombre de 70 para arriba. Sí, claro. Ula, hablame en algún momento, Ulanovsky. Decime algo, por favor. Ula, hablame. Loco, ¿por qué me haces esto? Porque hace ya 10 minutos, te estoy hablando, te estoy preguntando cosas. Lo notamos ausente. ¿Te notamos ausente? Ula. Qué mala onda. Bueno, dale, Ojito, porque la verdad es que me pone mal, perdón. Bueno, sigue fresca la mañana, pero el cielo está despejado, 5 grados una décima, 4 grados la térmica, y para hoy, como mucho, 13 grados. Eso sí, no sé qué pasará la tarde, no hay pronóstico de lluvia ni de nada. Nubosidad variable, viento moderado del sector oeste, todo lo que dice para la tarde del día de hoy. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué quiere que le diga? Ay, me habló, por fin, me habló. Yo pensé que no me iba a hablar nadie. ¿Qué quiere que Luciano? Ando bien. ¿Qué le quiero decir acá a la señorita Mengolini? Que no fue un chiste, que sus pantalones están rotos. Pero es una moda. ¿Eh? Están a propósito. No. De verdad, me dice. Claro, sí. Se compran así. Así los venden, así los venden. Pero que se pagan más baratos. Una cosa así. Porque están no rotos. No se haga el tonto, Magallanes. Yo sé que usted está al tanto de este tipo de cosas. Estoy al tanto de un montón de tipos de cosas, como la amistad. ¿Dónde vive? ¿En Barrio Parque, en San Isidro? ¿Dónde vive usted? Vivo en un barrio, en Belgrano. ¿En Belgrano? Sí, claro. Las chicas también usan los pantalones rotos. Sí, en todos lados, digamos. Magallanes, usted es poco observador. Es una cuestión transversal a toda clase social, la cuestión de los pantalones rotos. Se usa así ahora. Sí. Mire usted. Con el kirchnerismo se usa. No, pero no, no es un pantalón K. Ese sería un trapoteca, ¿sabes? Claro. Y la gente anda así. Gente anda así, sí. Mire usted. Ahora está muy roto ese pantalón. Está, es de los que están bastante rotos, sí. Yo le dije a Luciano cuando la vi, le digo, es no, una, no mala, repita, no es repita. Una mala imagen para la radio, no van a pensar no, que... Pero no lo diga al aire, Magallanes, son cosas que usted me dice a mí en el pasillo y que yo me doy vuelta como si no lo hubiera escuchado. Y se lo comenté a Leandro. ¿Y qué lo escuchó? Y me dijo, sí, yo también pensé lo mismo. Sí, él sí, tuvo, pensó lo mismo. Pero está muy roto. Desgastado. Se lo va a tener que decir a la jefa, me parece. ¿A María? No, no me diga que no, María anda con esos pantalones también porque está a la moda. Porque no ya lo hay... creo. Sí. No la he visto, podría llegar a suceder, porque no la he visto con pantalones rotos. A la señora Sione, a quien le pertenecemos. No hay nadie que se le plante a Cristina. No hay nadie que tenga una capacidad intelectual, la trayectoria política, el no hay nadie en la oposición que le pueda decir hasta acá, Cristina. Están todos disciplinados, Magallanes. No hay nadie, estoy preguntando y me pregunto, no hay nadie. Pasemos lista, no hay nadie que le diga basta, hasta acá llegó, carajo. Y hay alguien que usted le por ejemplo... Pero a ver, buen día. ¡Carlos! Buen día. Salió de abajo. Ahora, te das cuenta, me trataste es que mal. Tenía mucho frío. Estuviste como 10 minutos tratándome no, mal con tu silencio y ahora no era te maltrato, no era maltrato. Es que vine caminando porque sin avisar, los que arreglan las calles cortaron Viamonte y Libertad. Sí. Y bueno, y ahí paró todo. Cortaron así de onda Viamonte y Libertad. Sí. Interesante que hayan cortado la calle Libertad, digamos. Sí, claro. Estamos hoy, por favor. Bueno. Y me vine caminando desde ahí, qué frío hace. Sí, está muy fresco. Y quedé mudo durante 10 minutos. Claro, por eso, sí, me pareció raro, Ula. Pero a ver, dígame, escúcheme, Magallanes, quiero volver un poco sobre su reflexión. No hay nadie. Pero ¿a quién le parecería a usted que puede estar en...? Cadena, los reta todo en vivo. A todos los reta. No quedó a nadie por reta, a todos. Ayer se le agarró con un tipo de una inmobiliaria. A todos, el de la inmobiliaria, el pelado de España... El gobernador. No hay nadie. Uno pido. Uno. El tipo de Lilita. Lilita no. Bullrich. No, tampoco. Giudice. Giudice. ¿Quién es? Mucho la que. No. Ya no. Ernesto Sanz. Ernesto Sanz. Le estoy hablando de verdad. Yo le estoy diciendo. Julio Cobos. Julio Cobos. Usted, uno, le pido a la audiencia que me nombre uno que tenga la capacidad intelectual, la trayectoria política y las neuronas puestas donde las tiene que poner para decirle basta a esta señora. Estamos indignados. ¿Quién? ¿Quién? Nosotros los periodistas que buscamos un referente político para que diga lo que nosotros queremos decir bueno, y no tenemos el aval de la gente. Está bien tener un indignado en la mesa, porque nosotros no estamos indignados. No, estamos de muy buena onda, por eso estoy tratando de entender la indignación que está teniendo Magallanes. Está bien, estoy solo, está bien, no me importa. Está solo. Hay otro que va a estar solo hoy a la tarde, vestido de verde, ahí en Ferro. Bobby McFerrin. Come together. Here come on flat top, he comes grooving up slowly. He got Bobby Williams. Juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. ¿Qué haces, Bárbara Diego? ¿Cómo te va? Hola, Nora D'Asencio. Hola, Paula Nicolini. Hola, Violeta Mucci. Fernando Ponte, la operación técnica. Qué frío que hace. Uy, cómo está esta parada de colectivo. Yo pensé que iba a poder salir con el suéter acá, colgado en el cuello, no, entero. Esto forma parte de un disco que publicó el señor George Martin, que se llama Mi Vida, algo así, My Life, es fácil de traducir. Ah, escuchalo, escuchá, Bobby McFerrin hace eso. Es con la boca, ¿eh? Eso no. No me diga que lo hace con... ¿Eh? No, perdón, discúlpenme. Lo hace con... No, una guitarra y todo. Y esa era una boca, una voz. ¿Sabes que yo tenía un disco de Bobby McFerrin cuando era chiquita y nunca más lo encontré? Y no lo encuentro tampoco en las disquerías ahora. No, es difícil de encontrar. Porque bueno, capaz lo tenés, me lo prestás. Sí, tengo mucho. Lo que pasa es que el tipo publicó mucho, la verdad es que mucho, sí, ¿no? Grabó mucho, porque tiene esta cosa de grabarse en vivo también Bobby McFerrin, digamos, que es un mecanismo por ahí bien útil para las compañías, viste, de edición de disco, porque de pronto hacen una buena puesta de sonido y tienen una buena... tienen un disco ahí, después van a la mezcladora, viste que ahora... Se resuelve todo ahí en una maquinita que se llama la mezcladora, ¿no? Cualquiera puede cantar. No, no diga eso, no sé si cualquiera. Bobby McFerrin tiene... De los decadentes. Ah, ok, sí. Ah, ok. Pensé que me estaba hablando del señor McFerrin. No. Carlos. Carlos. Carlos. ¿Qué? ¿Le vio los pantalones a Mengolini? Los tiene destrozados. No he tenido el gusto. Mírelo. A ver. Los tiene destrozados. Están todos rotos, sí. No, Julia, ¿verdad? ¿Los pagaste? Por favor, Lucho, vos no. Bienvenido, señora. Ella es joven, la verdad que ella es joven. Puede ponerse lo que quiera encima. Sin ningún problema. Bienvenido, joven, señoras. Bienvenidos, señores. Mañana más. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública Argentina. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Los caminos de Pacho. Los caminos de Pacho. Sábados 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Imaginario del paraíso. Las formas de concebir la vida después de la muerte en las diferentes culturas del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. De Adolfo Colombres. Ediciones Coligüe. Libros que hacen camino. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Fin espacio publicitario. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil, escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 9:24 en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en el colegio Carlos Pellegrini. Esto es así, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días, es así, en el colegio Carlos Pellegrini, escuela superior, que está ubicada en la calle de Marcelo T. Alvear al 1800, tercer día consecutivo de toma, el reclamo de los estudiantes que están planteando que el comedor, el bar de esta institución pertenezca a la comunidad educativa, deje de ser administrado por una concesión, que pase a, entonces, al control de la comunidad educativa, no necesariamente al centro de estudiantes. Esto lo están aclarando en una y otra oportunidad cada vez que dialogan con los medios. También están reclamando por una fotocopiadora en el interior de la institución, dicen no contar con ella para el uso de los estudiantes y obviamente también de los docentes. Finalizaron una asamblea hace un ratito nada más. La definición es que van a continuar con la toma por lo menos hasta el mediodía. El dato de última hora para anunciar es que a las 12:30 del mediodía, en un lugar a definir todavía, van a mantener una reunión con el rector de la Escuela Superior de Comercio, hablamos de Marcelo Reutberg, que calificó la toma de desmesurada, y con Carolina Nosiglia, que es secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires. Veremos si es ahora hay algún tipo de entendimiento para que los estudiantes retiren la toma y haya algún acuerdo, fundamentalmente por el reclamo que tiene que ver con el bar. Nosotros charlamos con Milena González Montaner, ella es secretaria general del Centro de Estudiantes, alumna de quinto año del Carlos Pellegrini, que esto nos decía sobre el reclamo que le hacen a las autoridades de la escuela. ¿Qué sucedía con las anteriores concesiones? Eran que, bueno, más allá del desacuerdo ideológico, ¿no?, que nosotros tenemos con que haya una concesión privada lucrando con nuestra educación, básicamente, en una institución pública, lo que sucedía era que estos bares, estas concesiones, no cumplían con las normas que sabemos que tiene que cumplir un bar dentro de una escuela secundaria. Condiciones de salubridad, menús estudiantiles, digo, que no sea solo milanesa, papas fritas, pancho, coca, sino que pueda haber una variedad de menús para los chicos que pasan acá todo el día. ¿Cómo es la propuesta y cómo imaginan ustedes la administración de un bar que no sea por parte de concesionarios o de empresarios ajenos a la escuela? Nosotros estamos buscando un involucramiento del colegio dentro de lo que es el bar. Estamos buscando que la comunidad educativa, a través del consejo resolutivo, pueda tener injerencia y pueda gestionar este bar que estamos pidiendo, porque, como te decía antes, los que hacemos el día a día del colegio somos nosotros, somos la comunidad educativa, tanto los docentes, los no docentes y los estudiantes. y somos los que podemos decidir y sabemos cuáles son las necesidades de nuestro propio colegio. Entonces la idea sería que este Consejo de Escuela Resolutivo pueda gestionar el bar que tenemos. No es un bar estudiantil, no es un bar a control del centro estudiante, sino es la comunidad educativa la que lo va a gestionar. La palabra de Milena González Montaner, reiteramos, alumna de quinto año, integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Esperamos para la reunión de las 12:30 del mediodía, dicen los estudiantes que están en contacto con los alumnos también del Nacional de Buenos Aires, que recordemos está tomado con el respaldo a esta medida del Carlos Pellegrini, pero sumando en el caso de Nacional de Buenos Aires un planteo por un trabajador de 78 años que se desempeña como portero, que en principio sería apartado de la institución, pero que cuenta con el respaldo de la comunidad en general del Nacional de Buenos Aires. También los estudiantes de Carlos Pellegrini en contacto con lo que son los estudiantes de escuelas de la ciudad de Buenos Aires, ya no dependientes de la UBA, sino del gobierno de la ciudad, que están con problemas. De hecho, el Colegio 1 de Córdoba y Ayacucho, acabamos de observarlo, tomado en la ciudad de Buenos Aires por un reclamo en particular, en este caso por la presencia de ratas en esa escuela, de acuerdo a lo que están denunciando, reiteramos, Centro de Estudiantes del Colegio Normal 1 de Córdoba y Ayacucho. Muy bien, Hernán, te agradecemos mucho tu información, viejo. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo Móvil de la radio, que está contándonos la situación que se está viviendo en el Carlos Pellegrini, también en el Nacional Buenos Aires, y en un colegio también de ahí de la Avenida Córdoba, donde nos contaba que los alumnos empezaron a manifestarse, en realidad vinculado a las ratas, no al problema, bueno, a otro tipo de ratas, digamos, no al problema de la concesión del bar y lo que pase ahí, sino efectivamente que tienen roedores en el colegio. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, ojitos de miel. Tránsito complicado, no es una novedad, pero sí es importante resaltar que desde las 9 de la mañana hay un corte, es decir, un bloqueo en el ingreso desde el puente Pueyrredón hacia la 9 de julio, es decir, hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Quedaron vehículos en la salida de la zona y se recomienda naturalmente tomar por el puente Victorino de la Plaza. Otro corte en la ciudad de Buenos Aires está en Caballito. Desde las 8 de la mañana cortaron a la altura del Estadio de Ferro, vos recién lo mencionabas, sí. Justamente por el acto que está previsto para el día de hoy. Las calles son Avenida Avellaneda al 1200, afectadas también las calles Federico García Lorca, Espinosa, Paysandú y Fragata Sarmiento. Perfecto. Te voy a pasar un té de jengibre que tengo, así. Brinza tuvo problemas de tránsito, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, como siempre. ¿Todo en orden? ¿Todo liso? Sí, ¿todo sí. plano? Hice un nuevo camino y la verdad que me fue bastante mal, pero... Sí. Pero él alega siempre problemas de tránsito y ahora le agregó el del tránsito lento. Sí, Eugenia. Y además en la experiencia, digamos, la osadía de encontrar en Buenos Aires a las 9 de la mañana o a las 8:30 de la mañana un trayecto distinto al que uno venía haciendo, lo cual habla muy bien del señor Brienza, digamos. Yo soy un heterodoxo en todo. Un aventurero. Yo tengo una línea recta que desde mi casa a la radio es una línea recta por Corrientes, pero si yo voy desde mi casa por la Juan B. Justo hasta la General Paz, agarro la General Paz en sentido al Riachuelo. No, es una locura eso. Del Riachuelo bajo por Directorio. No, es una locura, Brienza. Yo sé muy poco. Cruzo la ciudad por Pueyrredón hasta Libertador. Y del Libertador agarro, hago 402 kilómetros de más. No hay yogur que pero llego al mismo tiempo. Amigo. No hay yogur que yo pueda. Yo digo que llamemos a Ernesto Arriaga y le preguntemos qué opina, Lucho. Después vamos a llamarlo a ver qué opina de esa decisión de Brienza. Porque que le ponga un GPS en el cerebro, digamos, algo para que Brienza esté un poco más orientado en relación a esto. No hay mayor autoridad que el señor Arriaga para opinar. No, absolutamente. Es necesario que opine Arriaga sobre... Yo creo que un psicólogo después de Arriaga también habría que llamar. También puede ser, que hable en combinado, digamos, una interconsulta. El análisis fuera de terapia es agresión, Mengolini, no empiece. No, empiece. Señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados una décima, la humedad 84%, cielo despejado. El moyanismo se prepara para reelegir a su líder. El color verde que identifica a los trabajadores camioneros es el predominante entre quienes llegan al microestadio del Club Ferrocarril Oeste, donde Hugo Moyano busca su reelección al frente de la CGT en un congreso que fue impugnado por el Ministerio de Trabajo a pedido de la mayoría de los gremios que impulsan la conducción del metalúrgico Antonio Caló. Se espera que el congreso comience pasadas las 10 de la mañana y luego de la aprobación de quienes ocuparán el Consejo Directivo de la Central Obrera, se espera que Hugo Moyano encabece un acto ya en el Estadio de Cerro con un discurso a los presentes. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Martín Sabatella acusó a Daniel Scioli de representar al establishment. En diálogo con el servicio informativo, el diputado de Nuevo Encuentro sostuvo que la política del gobernador bonaerense es la del ajuste contra los trabajadores. Creo que ha generado una confrontación política con su estilo, pero lo ha generado para esconder su incapacidad de gestión, taparla con este debate político. Y por eso larga su candidatura y una cantidad de cuestiones. Por supuesto que el gobernador tiene un proyecto político que es encabezar una propuesta en la Argentina. Y yo creo sinceramente que ese proyecto político es el plan del establishment, es el plan de las corporaciones para clausurar por derecha el profundo proceso de transformación que vive la Argentina. Y entonces esa es la estrategia del gobernador y es la estrategia que empieza a ser atractiva para una cantidad de sectores que son del arco opositor. Por su parte, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, afirmó que la provincia está obligada a pagar el aguinaldo en una sola cuota. Fundamentalmente existe la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que la proyecta el propio gobernador, donde el propio gobernador calcula los recursos y gastos de la provincia. Si eso se convierte en ley, luego obliga al gobernador. La recaudación ha sido la prevista, según lo reconoció el propio jefe de gabinete, de modo que no hay problemas de bajas en la recaudación y tampoco hechos, eventos extraordinarios como catástrofes climáticas o de alguna otra índole que implique mayores erogaciones por parte del Poder Ejecutivo, de modo que todo debe desarrollarse dentro del ámbito de la normalidad presupuestaria que plantea la ley. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 5 grados una décima, la humedad 84%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Hula, ¿me vas a hablar? Hula. Pucha, loco, no me hablo otra vez. No lo puedo llamar a Magallanes porque tampoco Magallanes. Bueno, que hace una cosa, Hula, mira, hagamos una cosa, porque si no me pone, es como una escena rara. Se muerde los labios el tipo, además, se ve que algo tiene para. Hagamos una cosa, habla vos solamente y yo no te interrumpo, no hablo, no digo nada. Así, porque yo entiendo que lo que vos estás queriendo hacer es separarte, ¿me entendés? Es decir, separarme una, de que... una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No tengo nada que ver con el programa de Galende, digamos. Hable solo. No es un momento de separaciones. Bueno, hoy es jueves, Lucho, día de estreno. 6 películas renuevan la cartelera cinematográfica. 2 documentales, La francesa Figuras de Guerra, sobre la inmigración clandestina de Francia e Inglaterra por el Canal de la Mancha, y el documental argentino Arrieros, de Juan Baldana, sobre arrieros montañeses. La española de terror, Donde habita el diablo. La comedia americana Plan Perfecto, y lo que se considera el primer film feminista de la compañía Disney, la animación Valiente. Vi que el personaje es una pelirroja como mi nieta, así que la voy a llevar a... Sí, sí. De Pixar. De Pixar, además. Sí, sí, sí. Pero que es una especie de complicidad cromática sobre el pelo, digamos. Me encantó que fuera pelirroja. Y también se estrenó Soledad y Larguirucho, de la que hablaremos luego, con algunos sonidos, y regalaremos entradas para los oyentes, además, en las vísperas de las vacaciones de invierno. Sí, ayer me acordé de vos, Ula. Aunque vos no me hablás, yo me acordé de vos ayer a la noche, porque hay un ciclo, ¿viste? Filmoteca, el Canal 7. Bueno, estaban pasando un ciclo de cine de Europa del Este, de ficción. Sí, de ciencia ficción. Es una cosa maravillosa. Y había una película, yo recordaba de chiquito, de niño, se llamaba Homoide, que es una historia, anoche la vi. Cosa lo más absurda, ¿viste? No, claro. O sea, inverosímil, digamos, no hay un trabajo sobre el verosímil, nada, es como una, vamos, contemos cosas. Y además las preguntas que se hacen son como preguntas raras, ¿viste? Son como, en un momento se acerca, es una escena increíble, digamos, se acerca el jefe de los homoides y le dice, ¿y usted qué tipo de conciencia tiene? Pregunta, ¿viste? Que no tiene nada que ver con el registro de la ciencia ficción. Y está bueno porque están pasando tres películas. Me acuerdo que tres o cuatro son las que pasaron en total. Pasaron una checa el otro día de una nave espacial que era de papel, que era la más graciosa. Y anoche pasaron un muy de seguro porque me quedé. Yo vi la publicidad nomás, pero ya me divirtió la publicidad. Qué cine raro eso, o sea. Sí, bueno. Qué concepto, ahí te das cuenta cómo evidentemente la marcación que hizo Hollywood sobre la narración, sobre la estética y qué sé yo, no tiene nada que ver con lo que también en algunos otros lugares del mundo se pensaba, digamos. Ahora está todo más o menos homogeneizado. Era ciencia ficción pasado por la Guerra Fría. Claro, bueno, usted ha tocado un punto que a mí es muy importante. Sí, me lo imagino, porque a usted, ¿qué tipo de películas le gustan, por ejemplo? A mí me gusta el cine de Hollywood, pero también me regocijo con Tarkovsky. Su libro Esculpir en el Tiempo realmente nos coloca en una situación muy particular con el arte, ¿no? Si podemos colocar ahí Solaris, la obra de él, pero quisiera hablar un poco sobre lo fundamental que es Bruce Willis. Willis es otra cosa, digamos. ¿Qué es parecido a Bruce Willis? Bruce Willis en la juventud, que nosotros creo que necesitamos menos larguiruchos en este momento de la Argentina, ¿no? Y más Bruce Willis, más, ¿cómo se llama? El del Patriota, que me encanta. Sí, a Mel Gibson también. El que lo crucificó de nuevo a Jesús. ¿Cómo se llama? Mel Gibson. Mel Gibson. Dios santo, tiemblo solo de imaginar lo que sería el señor Magallanes con algún poder. ¿Cómo prohibiría? ¿Cómo nos...? Bueno, lo ha visto en la última dictadura militar, sin ir más lejos. Es parecido a eso, ¿no? ¡Qué digo, fuerte que eso. Juega Hernán! ¿Cómo contestar a eso ahora, Magallanes? ¡Full! ¡Siga, no! ¡Full ahí, full ahí, señores! Toda la información está en... Mañana Más. Baum. Young. Viene. En este momento el señor Patienza está ingresando al estudio con un bombachudo un poco raído, la verdad, a esta altura del partido. Me parece que el frío lo tiene mal a bien. ¿Cómo anda, Abril? ¿Qué dice Matías? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, en orden? Bien, muy bien. Por ¿cómo anduvo el Batimóvil? Con la fresca está más complicado. Costó arrancar. ¿El blog de motor, cómo anduvo? Costó arrancar, se ve que el frío no hace bien al Batimóvil. Sí, no. No, porque en la zona que usted vive y en la que anda, normalmente lo que hay es mucha humedad, no hay tanto frío. Es verdad, es así. Es verdad, y es lo que nos mata. Sí. Ayer yo pensaba eso también cuando estaba viendo las cosas de General Rodríguez. Que lo que nos mata a veces es la humedad, ¿no es cierto? Qué caripela, ¿eh? Qué caripela que había, ¿vio? Porque uno ve las dos fotos, ve la foto o ve las dos caras de la presidenta Cristina Fernández Kirchner y la de Daniel Scioli, y Daniel Scioli estaba adusto. Y bueno. Era un momento difícil para... Adusto suena busto. Sí, suena... también estaba duro, durito estaba. No, yo entendía a gusto, no. No estaba a gusto. Sí. No sé. No quiero entrar a hacer este análisis político psicológico de los personajes políticos de ayer, pero lo cierto es que ayer te acordás cuando nos íbamos debatíamos a ver si iba a haber o no iba a haber tirada de flores o no por parte de la presidenta y del gobernador. Hubo chicanitas, hubo indirectas, hubo mensajes que tienen que ver fundamentalmente con lo que la presidenta quería decirle a Daniel Scioli en público. ¿Vamos a escucharlo? Comenzó a instalarse a partir del año 2003 un fuerte proceso de reindustrialización que tuvo en General Rodríguez y en la provincia de Buenos Aires una de sus protagonistas más importantes. La distribución por provincia, bueno, del total de estos créditos, el 33,8 están radicados aquí, en la provincia de Buenos Aires, por más de 3.000 600 millones de pesos. Hay un esfuerzo inmenso de todo el país para seguir radicando industrias aquí y fundamentalmente porque cuando uno quiere impulsar las políticas hacia la inversión de otros lugares nos cuesta mucho más, por eso estamos trabajando muy fuertemente, pero lo cierto que del crédito del Bicentenario casi el 34% de la totalidad de todos los créditos ha sido otorgado aquí en la provincia de Buenos Aires. Ahí la tenemos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dando su opinión respecto de cómo había sido ayudada la provincia de Buenos Aires en los últimos años, sobre todo en función del modelo de productivo que desde el año 2013 está presente en nuestro país y que Buenos Aires era una de las de los estados más favorecidos, fundamentalmente porque a lo largo de su historia la provincia se había convertido en un polo productivo. Si uno analiza los talleres de Avellaneda, las industrias en San Martín, en Villa Boy, en Villa Ballester, uno se da cuenta que tanto el conurbano que tiene tantas situaciones de pobreza, también tiene mucha productividad, tiene mucho un conglomerado industrial muy importante. Vamos a escuchar también, porque habló de la coparticipación y de las de cuestiones de cómo se reparte el dinero en materia de ingresos federales. Desde el año 2003 a la fecha, entre coparticipación y todo tipo de transferencias directas o indirectas, aplicación presupuestaria, asignación universal por hijo, la Nación le ha transferido a la provincia de Buenos Aires 400.000 millones de pesos, una cifra inédita. Este modelo ha depositado en agua potable, en rutas, en gas, en luz, en agua, en infraestructura, en viviendas, en promociones industriales, políticas activas para levantar precisamente y seguir invirtiendo. Por eso me gusta hablar con números. Yo cuando hablo de números porque a mí me gusta mucho administrar y gestionar. Tuve maestro para esto, un gran maestro, que me enseñó que no hay manera de poder sobrevivir ni como político, ni como empresario, ni de ninguna otra manera si uno no administra y gestiona. Ahí la presidenta hizo un reconocimiento a Néstor Carlos Kirchner, cuyo principal aporte a la forma de administrar política del peronismo o de la corriente nacional y popular fue la prolijidad fiscal. Hasta la llegada de Néstor Kirchner, el peronismo siempre había tenido una relación diferente con el déficit fiscal. Siempre había considerado que el gasto era inversión, que no importaba que el Estado tuviera gastos, sino que se podía de alguna manera suplir con otras cuestiones como podía ser la emisión. Esto es lo que le pasó al peronismo tradicional, lo que le pasó incluso al radicalismo tradicional, que consideraban que el exceso de gasto podía paliarse y que lo importante era tratar de tener algunas medidas acordes como la de crecimiento, como las variables sociales. Lo que vino a decir Kirchner a la política nacional y popular fue: no, señores, lo que hay que cuidar fundamentalmente es que no haya déficit fiscal, porque si vos tenés solvencia económica no dependés de los organismos financieros, sino dependés de otras variables. No dependés de variables como la inflación, no dependés de variables como las presiones que puedan hacerte sobre tu propio mercado, ¿no? Que pueda hacerte el mercado sobre el Estado. Entonces, allí me parece que la presidenta hizo un primer análisis y una primer plantada de bandera. Es decir, nosotros nos sentamos sobre el superávit fiscal, sobre las cuentas claras, sobre la forma de administrar económicamente, en términos sanos. Sanos es, lo digo entre comillas. Pero a mí me parece que hay un momento interesante en el discurso de Cristina que quizás pasó inadvertido, pero para mí es trascendental, que es lo siguiente. Cuando dice siempre hay que optar, en la economía nada es neutro. Sí. Cuando se le da a uno es porque se le pone al otro. Y eso es interesante porque de lo que está hablando es de que no hay ingenuidades a la hora de administrar. Que cuando vos tenés que asignar una partida a tal o cual o tal otro lugar, cuando vos estás haciendo eso, ahí es donde estás haciendo política. Uh-huh. Ahí estás donde estás decidiendo cómo hacer política. Ahora, yo encontré que de alguna manera el gobierno de la provincia de Buenos Aires ensayó una respuesta respecto de esta cosa que está diciendo la Presidenta y que está diciendo el Poder Ejecutivo en general en relación al gasto de la provincia de Buenos Aires, que gasta lo que no tiene, etcétera. Entonces, uno de los puntos interesantes es el de la coparticipación, digamos que ayer también fue uno de los planteos en el discurso presidencial. Y en este sentido, por ejemplo, la administración de Scioli responde con lo siguiente. Nosotros recibimos 1.471 pesos per cápita, digamos, por habitante de la provincia de Buenos Aires. Aportamos el 37% de lo que se llama la recaudación nacional, digamos, de toda la guita que tiene el Estado, casi el 40% lo pone la provincia de Buenos Aires. Ahora, el promedio, digamos, nosotros recibimos 1.471, pero el promedio nacional de coparticipación por habitante en otras provincias es de 4.500 mangos. Es decir, que en ese sentido hay como 3.000 pesos de diferencia entre un habitante de la provincia de Buenos Aires y un habitante, que yo, de la provincia de Córdoba, de Mendoza, o cualquier otra provincia. ¿Se entiende? O sea que sí. Ahí yo encuentro un argumento legítimo de parte de la provincia de Buenos Aires diciendo, miren, nosotros ponemos mucho y recibimos poco, al margen de que obviamente tenemos una dificultad que estamos tratando de arreglar, pero me parece que establece como algún tipo de canon de diálogo, eso es lo que estoy pensando. Restivo seguramente la tiene más clara que yo y lo va a explicar mejor de lo que pueda hacerlo yo. Pero levanta el brazo y dice que no, el tipo. Sí. Pero es como Ulanowski temprano, que no me hablaba. Qué malo que es Ulanowski. Sí, son los dos. Tiene que ver con esto, tiene que ver también con el pacto fiscal que se hizo hace unas décadas y que no fue retocado. Y muchas provincias exigen un nuevo pacto fiscal entre la nación y las provincias. Ahora, ¿cuál es el problema? Buenos Aires es una de las provincias que más produce junto con Santa Fe y con Córdoba. Por lo tanto, se supone que en un Estado federal y solidario, las provincias más fuertes, como sería también la capital federal, deberían ayudar a sostener a las provincias que son consideradas inviables, como se hablaba en los 90 de esto. ¿Se acuerdan cuando Carlos Menem hablaba de provincias inviables? Y decía Catamarca, La Rioja, en cierta manera Jujuy, Salta, Tucumán, eran provincias inviables. No tenían posibilidad de ser administradas por dentro, sino que debían ser ayudadas desde afuera. Bueno, un poco esa era la discusión en el marco en el cual se hizo el pacto fiscal en aquel momento. Bueno, lo que se dice ahora es, bueno, en un marco productivo hay que hacer otro pacto fiscal. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades que tienen provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Eso es razonable también, ¿no? Que es cierto, lo que pasa es que eso implica un sentarse a conversar y a pelear en serio, a discutir en serio con el Poder Ejecutivo sobre cómo se hace la reasignación de partidas presupuestarias. Es como un billete grande arriba de una mesa y todas las provincias tironeando ese billete, digamos. Es eso. Fundamentalmente es eso. Y cuando se toque el pacto fiscal de aquel momento, lo que va a ocurrir es que las provincias chicas van a quedar bastante, bastante desangeladas, por decirlo en términos ricoteros. Restivo, ¿eso qué opina Restivo? Es interesante también un debate, ¿no? Porque Argentina tiene una historia negativa en términos de deuda, de default, y estuvo bien el gobierno en buscar un equilibrio fiscal o un superávit, porque tenía muchas deudas. Todos aquellos que las tres décadas anteriores vinieron con el discurso del ajuste, lo fiscal, nunca lograron un solo año de superávit fiscal, salvo un año de las privatizaciones, creo que fue el 93. Uh-huh. Pues siempre a pérdida. Ahora bien, el déficit fiscal tampoco es malo para otros países. Si vos tomás los 100 países, por decir un número que más conocemos, exitosos. Los 100 exitosos. Más conocido, uno dice España, Estados Unidos. Hay tres solos que tienen superávit fiscal, que son Hong Kong, casi una ciudad de China, Noruega y Arabia Saudita. Todos los demás tienen déficit. O sea que piden Estados Unidos, Japón, Alemania inclusive tienen superávit externo, pero no fiscal. Y piden plata. Lo que pasa es que son países a los que les prestan a tasas muy bajas porque no tienen un historial de default, como lamentablemente tiene Argentina. Pero no es en sí mismo un valor el equilibrio. Además, Estados Unidos puede emitir todo lo que quiere. Es decir, un Estado no es una empresa, no tiene que ganar plata. Con que esté equilibrado, tenga un poquito de déficit, lo pueda financiar, el problema, y hizo bien Néstor Kirchner en plantear eso, es que no tenía quien lo financiara. Entonces no hubo más que tener superávit. ¿Y hay un componente ideológico o no interviniendo en eso? No, o sea, realmente es como la administración de una casa, digamos, mucha ideología no hay alrededor de una administración. Y sí, lo único que se puede decir es que al establishment y a las clases dominantes en cualquier país del mundo, por eso tienen siempre el discurso de no tener déficit, porque si hay déficit hay que financiarlo, y la mejor manera de financiar el déficit es con impuestos, no endeudándose ni emitiendo plata, y este sector no quiere pagar impuestos, entonces siempre pide más ajuste y más ajuste y más ajuste. Y además, ¿para qué va a pagar? Digamos, para sostener vagos. Esa es exacto, un poquito claro, la idea de la lógica dominante en la Argentina y en Estados Unidos también. Si uno analiza los debates tributarios que hay en Estados Unidos, la derecha republicana siempre pide que no haya impuestos, que no haya estado, cuanto más extremos se van, quieren volver a la que los época que no tienen nada que se la banquen ellos solitos, que el Estado no tiene nada que hacer por ellos. Por eso es el debate del superávit fiscal siempre había sido un debate que estaba instalado por la derecha liberal, porque claro, ellos no tenían necesidad de generar gastos o inversiones sociales, porque nunca lo habían hecho, de hecho no lo hacían, se dedicaban a expulsar gente del modelo. Ahora, lo interesante es que los modelos inclusivos generaban gastos, generaban inversión y al mismo tiempo generaban déficit. Lo interesante es Néstor Kirchner, que dijo, no, señores, nosotros vamos a generar gasto, vamos a generar inversión, pero por sobre todas las cosas vamos a generar también superávit fiscal. Y esto lo que te invita a ser mucho más creativo a la hora de reasignar tus recursos. Uh-huh. Y esto es lo que le dice Cristina Fernández de Kirchner a Scioli. Bueno, no gastes en publicidad, no gastes tanto en equipamiento técnico para seguridad, en materias que no son importantes para lo que es el... No la cuestión social, sino la cuestión laboral. En vez de reasignar tantos equipos técnicos, en vez de comprar tantos equipos técnicos, bueno, gastá en humanidades, gastá en el salario, gastá en el aguinaldo de los trabajadores. Esto es lo que de alguna manera está diciendo. Y yo creo que cuando se habla de política, de lo que se está hablando es de la decisión. Quien tiene la decisión es quien hace política, y quien hace política puede tomar las decisiones que quiere en estos términos. Y la diferencia entre la izquierda y la derecha es qué tipo de decisiones se toman en materia económica, fundamentalmente, en materia de recursos. Clarísimo, Brisa. Muchísimas gracias, lo veo en este momento con un montón de números cargados arriba de la cabeza. Se está poniendo la capa, se anuda la capa, lo agarra Restivo y le pone el traje de Robin a Restivo en este momento, porque intervino en la columna y se van los dos en este momento. Los veo partir, sí. ¿Brienz en calzas? Sí. Calza celeste usa Batman, viste qué raro, ¿no? Es como la cosa, ahí se va Batienza, se fue Batienza con Robin. ¿Qué va a hacer? Los perdimos. Lo que pasa pasa por Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo, Mónica Beltrán, Marcelo Ayala y Jorge Luz. Sábados, 8 a 10. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores, ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 55 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Radio Nacional saluda y felicita a Canto Maestro, el programa de Cetera, por la obtención del Premio Pregonero al Periodismo Radial 2012, entregado por la Fundación del Libro en reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina, por una radio para todos, pública y argentina. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Estamos escuchando al señor George Michael. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hello. Queridos Magallanes, el único que le dice basta a los presidentes o a las presidentas es el pueblo. Y por ahora el pueblo le dice avanti morocha. La canción de Iván Roble, ¿no? De Noble. ¿Cómo? Noble. Ah, perdón. Iván, digo. Sí, no le quise faltar el respeto. No, pero tampoco, ¿no? Me imagino. No. Ninguna de las dos cosas. Sí. Se me ocurren algunas cosas con las que le podría faltar el respeto. Sí, yo también. Pero me imagino que no habrá confundido su apellido solamente por eso, por como una chicana. Diciendo que es de madera para cantar. Eso lo, no. De Roble de Eslaboña. Sí. Bueno, está bien, señor, usted tiene razón. ¿Le puedo, Sí, dígame. ¿Pedir un mensaje, nena? Sí. Decime el... No, nena no, ojitos de miel, qué por favor. Qué agradable. Se lo voy a decir igual, Magallanes. Obi mandó este mensaje. A ver qué dice. Para Magallanes, no hay peor verdugo que un negro con un látigo en la mano. Cuánta verdad, ¿no? Es una barbaridad lo que dice. Es una barbaridad. Magallanes, no sea animal, le pido por favor. Tremendo. Qué suerte que somos tan distintos. Qué suerte. No hay nadie que le ponga límites a la presidenta. Nadie. No. Pero ¿sabe qué le voy a poner? Y mucho menos usted. Claro. Y en este momento le voy a poner límites a usted y a usted. Porque es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados una décima, la humedad 84%, cielo despejado. En Santiago del Estero, 1 grado bajo cero, la humedad 75%, cielo despejado. Héctor Recalde consideró que una CGT dividida no le conviene a los trabajadores. Mientras espera el inicio del Congreso del sector moyanista, que busca ratificar la conducción de Hugo Moyano al frente de la CGT, con la ausencia de la mayoría de los gremios con más cantidad de afiliados, el apoderado de la Central Obrera, el diputado nacional Héctor Recalde, aseguró que al movimiento obrero no le conviene una CGT dividida. Lo que a mí me agradaría sería la unidad del movimiento obrero. quiero. Y creo que la historia continúa. Ya era una elección y espero que después de este congreso también los compañeros que salgan electos llamen a la unidad y nunca es tarde para hacerlo. Yo creo que los trabajadores argentinos que aspiran a la unidad, a nadie le conviene. Y a los trabajadores y al país. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini se reunirán este mediodía con las autoridades. Los estudiantes de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron en asamblea continuar por lo menos hasta el mediodía con la toma de la institución, medida que cumple hoy su tercer día consecutivo. A las 12:30, un grupo de alumnos va a mantener una reunión con el rector del colegio, Marcelo Reutberg, y con la secretaria académica de la UBA, Catalina Nosiglia. Milena González Montaner, alumna de quinto año y secretaria general del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, fundamentó el reclamo de los estudiantes para que la escuela tenga un bar administrado por la institución y no por un concesionario ajena al establecimiento. Estamos buscando un involucramiento del colegio dentro de lo que es el BAE. Estamos buscando que la comunidad educativa, a través del Consejo Resolutivo, pueda tener injerencia y pueda gestionar este BAE que estamos pidiendo, porque los que hacemos el día a día del colegio somos nosotros, somos la comunidad educativa, tanto los docentes, los no docentes y los estudiantes, y somos los que podemos decidir y sabemos cuáles son las necesidades de nuestro propio colegio. Entonces la idea sería que este Consejo de Escuela Resolutivo pueda gestionar el BAE que tenemos. No es un BAE estudiantil, no es un BAE a control de los estudiantes, sino es la comunidad educativa la que lo va a gestionar. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Continúa la mega causa de derechos humanos en Santiago del Estero. El fiscal federal de Catamarca, Edgardo Santos Reynoso, iniciará una investigación para determinar si en el dique de Collagasta, en la localidad homónima del departamento El Alto, funcionó durante la dictadura un centro clandestino y que habría sido dirigido por Musa Azar Curi, ex jefe de los grupos de tareas represivos de Santiago del Estero, que es juzgado por la mega causa de derechos humanos. La actuación será de oficio a raíz de una publicación del diario El Ancasti, quien informó que según la denuncia de los ciudadanos santiagueños Roberto Manuel Zamudio, en ese sitio funcionó un centro de torturas en donde fue sometido a crueles vejámenes. Zamudio brindó un relato de su detención y torturas y esa declaración está volcada en el expediente del Grupo 4 por secuestros y torturas y que recientemente el juez federal local Guillermo Molinari elevó a juicio oral. En ella cuenta que fue secuestrado el 3 de junio del año 1978 y que luego de ser llevado a una finca de Francisco Paco Laitán en la Dársena y luego a una comisaría de la Valle, fue trasladado a la casa ubicada al margen del dique catamarqueño. Contó que allí fue objeto de crueles tormentos durante varios días ante la supuesta presencia de Musa Azar Curi, ex jefe del Departamento de Informaciones Policiales. Verónica Asesín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Deportes. La información con Santiago Lucía. Brian Toledo se clasificó esta mañana para la final de lanzamiento de jabalina en el Mundial Juvenil de Atletismo que se disputa en Barcelona. Una marca de 72,48 marcó el atleta argentino. Recordamos que Brian Toledo está clasificado a los Juegos Olímpicos de Londres y en este torneo debutó en la etapa clasificatoria y pasó directo a la definición que se disputará mañana. Finalizó tercero en su serie luego de realizar un solo intento. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Santiago del Estero la temperatura 1 grado bajo cero, la humedad 75%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 5 grados una décima la marca actual, humedad 84%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana, mañana más. Más. aquí estamos 10 horas 6 minutos, Carlos Ulanovsky. Bueno, me habló, me habló bien, vamos todavía. Bravo. Gracias, Lucho. Es que creo que me impresionó mucho hoy levantarme y darme cuenta que era 12 de julio. ¿Se dieron cuenta que ya estamos a 12 de julio? Claro, el año es medio boleta ya. Sí, ya está. Ya se terminó prácticamente. Y no vengamos más. ¿Qué falta? Falta nada. Falta nada, no. Sí, la verdad, bueno, que si le quiere, si se quiere, si la cuestión es poner alegría en la mesa, les digo que ya estamos todos mayorcitos, de más de 40, por lo tanto, empieza la declinación de nuestra vida. ¿Todos mayorcitos? ¿Quién es más de 40? ¿Quién es más de 40? Usted los pasó hace rato, Brienza, pero... Háganselo, a mí me falta una década entera, Brienza. Década y media. Usted no llega a los 27, Mengolino. Usted es como los grandes, no llega hasta los 27. Como Jimi Hendrix, como esa gente así rock. Claro. Ya pasé los 27. Está la teoría de los 27, como Amy Winehouse y toda esa historia. Bueno, vamos, Sula, querido. Bueno, decía que por primera vez, hoy hace 75 años, un Pablo entrañable de la cultura, Pablo Picasso, mostró el Guernica por primera vez en la Exposición Internacional de París. Y voy a hablar de otro Pablo entrañable, porque Pablo Neruda cumpliría 108 años. El Pablo Neruda nacido como Neftalí Ricardo Reyes. Pero bueno, lo que está viva es su obra, evidentemente, Odas Elementales, Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sí. ¿Sabe que una cosa? Ya que sí, los unió a Picasso y a Neruda, los tres Pablos murieron en el 73. Sí, Casals Pablo, también. Pablo Casals, claro. Pablo Neruda y Pablo ¿qué Picasso. Cosa? No, en serio, es llamativo. Llamativo, sí. Yo conservo una foto de los dos Pablos, digamos, Pablo Picasso y Pablo Neruda, besándose entre ellos dos, dándose un abrazo. No sé de dónde es, pero se están dando un abrazo y un beso, digamos. No, no en la boca, pero casi, digamos. Es como un chiste entre ellos, me parece. Ah. Una foto grande que la tengo en un marco, sí. Bueno, vamos a escuchar lo que realmente es lo esencial en Neruda. Bueno, su poesía, ¿no? Dejó poesías extraordinarias para la eternidad. Ahora lo vamos a escuchar en una recitada por él mismo, un clásico. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Gran intelectual, diplomático, hizo de Isla Negra en Chile su lugar en el mundo. Sí. Y el Premio Nobel de Literatura en 1971. Lo escuchamos recitar, no será del agrado de todos. Tenía una cosa así, bueno, nasal. Tenía una cosa así medio nasal y lena. Se entiende por qué se dedicó a la poesía y no a la radio. Y para esta época podría ser considerado muy lento, ¿no? Muy lento. Sí. Yo estoy sorprendido por la falta de respeto de Hernán Brienza. ¿Pero en relación a qué? Hacia una figura como Pablo Neruda. Usted sabe que Pablo Neruda era comunista, ¿de qué me habla? ¿Eh? Neruda era comunista, ¿de qué me habla? No me diga, no lo difame así. Se está enterando ahora, Magallanes. No lo difame así. Entérese. No lo difamo, era militante del Partido Comunista. ¿Usted me está de verdad, sí, Mengolini? Sí, sí, sí, claro, no lo difamo, no hace falta, no se puede defender. Un hombre así no está para defender. Pero para nada, al contrario, para él era un orgullo pertenecer al PC. Claro. Y fue un gran militante, un gran luchador. Ahora, qué feo que recitaba, ¿no? Sí, ahora no le gusta ahora más. No le gustó más. Ahora le empieza a faltar respeto a usted. Digo. digo, ¿no? Yo quiero recomendar alguna cosa respecto de Neruda. Quizás el mejor, la mejor biografía que leí sobre Neruda la escribió Volodya Teitelbaum, que fue un amigo, digamos, un coterráneo, además de coterráneo, en la misma época vivieron y han pasado historias, etcétera, etcétera. Y Volodya, antes de morir, se dedicó durante un tiempo largo a trabajar sobre la vida de Neruda y escribió una muy recomendable biografía que no tiene ninguna sofisticación, digamos, es fácil de leer, es fácil de entender esa vida también y de saber efectivamente por qué Neruda era comunista, cuál es la tradición del comunismo en Chile, digamos, cuál es la presencia que tiene estas ideas en Chile, desde dónde vienen, desde qué lugar, porque han venido del norte esas ideas en Chile, cuando Chile abre el proceso migratorio tan, tan importante después de la guerra del Pacífico, en todo lo que es el norte chileno, y necesitaron, digamos, ocupar o mejor dicho poblar esa zona, y han llamado y han tenido un plan específico respecto de la emigración europea, mandaron ahí un montón de anarquistas y ahí de alguna manera empieza a surgir el comunismo en Chile, que después toma su forma fuerte durante el siglo XX. Pero realmente a mí me parece que es una de las figuras interesantes, digamos, de la literatura, de la literatura latinoamericana, obviamente, y alguna huella dejó, obviamente, porque estamos hablando ahora de él a 108 años de su nacimiento, ¿no? Hay mucha crítica sobre Neruda, mucha crítica que para mí tiene mucho de impostura, la verdad, lo voy a decir. A ver. Obviamente, si uno lee los poemas más clásicos de Neruda, después de haberlos leído y releído y releído y escuchado y reescuchado y reescuchado, obviamente suenan a cierta cosa consabida, a cierto lugar común. Pero quizás es por tanto que lo hemos leído y tanto que lo hemos escuchado. Claro. Yo dividiría la obra poética de Neruda, si se me permite, Ulanowski, teniendo en cuenta que no soy el especialista en esto, en tres o cuatro grandes momentos, ¿no? Hay un momento que es un momento muy fecundo de Neruda, que es el Neruda que trabaja con la herencia de las vanguardias de principios de siglo, es decir, el Neruda de Crepusculario, de Tentativa del Hombre Infinito, de Londero Entusiasta, son el primer Neruda que trabaja mucho con esa lógica de romper el lenguaje, romper la metáfora, ¿no? Después está el Neruda que nosotros más conocemos, que es el Neruda amoroso, el Neruda romántico, por ponerlo de alguna manera. Entre uno puede leer 20 poemas de amor, los versos del capitán, exacto, ¿no? El trabajo que le hizo los 100 sonetos de amor a Matilde Urrutia. Sí. Digamos, ese es el otro Neruda. Y después hay un gran Neruda político, ¿no? Claro. Que es el de Canto General. Ese texto, Canto General, es la tentativa por abarcar toda América Latina desde la poesía. Uh-huh. Yo no sé si se ha logrado, pero el intento de abarcarla ya de por sí mismo vale la pena tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y después está el Neruda quizás más jocoso, ¿no? El de las odas elementales, el de las nuevas odas, que es el Neruda celebratorio. Yo creo que estos cuatro Nerudas hacen una complejitud tal que creer que... ¿qué dije? Complejitud. Pero por eso no soy locutor. Y habla de Neruda, ¿no? Es increíble. Y hace todo, ¿no? Está muy bien, porque está muy bien. Borges decía, si se entiende, está bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sí, no me parece para nada, se puede usar cualquier palabra. De hecho, Neruda yo creo que usaba muchas palabras que no estaban, digamos, dentro. Pero eso es licencia poética, Lucho. Claro, por supuesto. Puede estar diciendo complejitud en la radio pública. ¿Usted porque no entiende la metáfora del lenguaje, Mengolini? La entendemos, la metáfora. De todos modos, qué bueno tu aporte, Hernán, pero digo, esa etapa que vos calificabas como amorosa, ¿quién no se transformó y se conmovió frente a los 20 poemas de amor y una canción desesperada? Yo cuando lo leí por primera vez dije, Está claro. Lo que digo es que cierta élite intelectual hoy te plantea que Neruda es poesía adolescente. ¿Qué está diciendo? Sí. Claro, no está en la academia. Es verdad. En cualquier reunión. No se estudia en la UBA, si querés. En cualquier reunión de intelectuales presuntuosos te van a decir, pero Neruda es adolescente. Porque tenía una cosa interesante. Tiene que ver con esto, con estos poemas, los 20 poemas o con los versos del capitán. Ahí hay también un miedo a la intelectualidad, a encontrarse con los propios sentimientos que produce esos poemas, ¿no? A mí me gustaba el sentido lúdico de Neruda, que lo tenía, digamos, era un tipo muy divertido, eso es lo que cuentan en general, y había una cosa que me llamó la atención entre los tantos desafíos que establecía, porque establecían como competencia con sus amigos, entonces había uno de ellos que era a ver a quién le salía mejor el pastel de jaiba.

Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Fin espacio publicitario. Mañana más. Grosso este Santana, ¿no? Que lo escuché en vivo varias veces acá en Buenos Aires, porque Santana tiene esa cosa de que viene acá a tocar a veces. Y me encanta una guitarra que tiene con soporte. Es como si fuera un micrófono. La tiene con soporte ahí parada en el medio del escenario. Entonces se acerca y como que la abraza de atrás y la toca. Y no es que se la cuelga la guitarra ni la agarra. No, la tiene en un soporte, la abraza un ratito, la toca y después se va. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4.8. Buenos días, soy María de Agronomía, un mensaje para Magallanes. Va a tener que exagerar un poquito más, porque a veces me topo con gente que me muero de risa, porque me parece que es como mejor que Magallanes. No sé, pero ¿de dónde sacan tanta pavada? Y bueno, entonces me acuerdo de Magallanes y le voy a tener que decir, avisar, que hay gente que exagera más todavía, ¿vale? Magallanes, discúlpeme, pero la verdad es que nunca le pregunté su nombre. ¿Usted se llama Jorge? Mejor, dijo. Ah, ok. Mejor que no Jorge. No, ¿seguro? Yo me llamo Magallanes. No nada. Tiene nombre. Señora, ¿le puedo evitar? No me llame más. ¿Por qué le dice eso no al oyente? No quiero que los oyentes me dejen... Odio a los oyentes de Radio Nacional, los odio. ¿Y por qué está acá, entonces? Por María. ¿Por quién? Por María, una persona que amo y que admiro, María Seoane. Vicente Muleiro con sus chistes. Pero no se pare, siéntese, por favor, siéntese. Vicente no es el de los chistes, ya le dijimos varias veces, no es el que escribe los chistes. Es Pepe Muleiro. Admiro. Le mando un saludo a la gente que escucha Radio Continental. Para los compañeros de Mañana Más, habla Juan Carlos de Parque Patricios. Si bien lo dice con una muy buena ironía Magallanes, es indudable que Cristina es un cuadro fuera de serie. Es una presidenta de lujo para nuestro país y yo diría para el mundo también, aunque parezca mentira. Su capacidad asombra. Yo cada vez que la escucho, sinceramente me asombra. Gracias. Gracias a vos también por tu mensaje. Tenemos alguno que haya entrado vía Facebook, estimada. Hay muchos y en este caso se refieren a Pablo Neruda. Marcos, por ejemplo, dice, al único poeta que admiré recitando sus propios versos fue a Nicolás Guillén. Y aclara, pensar que entre ellos se despreciaban, pensar que lo despreciaba a Neruda. Los demás parecen que se tomaran el pelo a sí mismo cuando recitan. A mí me parece que Galeano y Helman recitan muy bien sus o lee muy bien sus textos. También. Sí, es verdad eso. Pero Neruda leía con cierta lentitud. Mañana más. Sí, Mengolini, querida. Bueno, como todos saben, el pliego de la candidata a la Procuración de la Nación entró en la Cámara Alta y será tratado en audiencia pública el 7 de agosto. Sabemos que la candidata es Alejandra Gils Carbó, tema en el que vamos a entrar prontamente. Pero yo además quería, Lucho, algunos apuntes sobre la figura del Procurador General de la Nación. ¿Qué es un procurador? Que no todo el mundo tiene por qué saber exactamente, y sobre todo cuál es la importancia política del Procurador. Sobre todo que tiene un título que parece viejo. Procurador parece como un cargo del siglo XIX, digamos. ¿A qué demonios se dedica esta persona, no? Sí, claro. Una de las cabezas del Ministerio Público está el Defensor General, que es el jefe de todos los defensores públicos, el Procurador, que es el jefe de todos los fiscales. El artículo 120 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: la función de el Ministerio Público Fiscal es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Es decir, en otras palabras, defender los intereses de los ciudadanos en el ámbito judicial, en los tribunales, básicamente. O sea, la voz del pueblo dentro del fuero. Dentro del fuero, exactamente. En este sentido, es el procurador el que define lo que llamamos la política criminal. Es decir, ¿cuáles son los bienes jurídicos que el Estado decide que vamos a empezar a proteger? Por esto es muy importante la elección del procurador en términos políticos, saber cuál es el perfil de este procurador. Por otra parte, también es interesante remarcar cómo es la designación del procurador general. Es un mecanismo que podríamos decir algo así como jurídico-político, porque lo elige el Ejecutivo, pero con acuerdo de 2/3 del Senado. O sea, se tiene que poner de acuerdo básicamente 2 poderes. Y además hay una instancia de participación ciudadana, que es novedosa, es del 2003, implementada por Néstor Kirchner, donde, bueno, las asociaciones civiles, cualquier ciudadano puede presentar apoyos, opiniones, impugnaciones con relación a los postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para los altos más cargos del Poder Judicial, o sea, el procurador, el defensor y además los jueces de la Corte Suprema. Virtuoso mecanismo, además, porque ya lo vimos en la experiencia que pasamos con Reposo. Con el tema Reposo, exactamente. Estos mecanismos democráticos porque, bueno, si bien sabemos que el oficialismo tiene muchos porotos en el Senado, necesitas 2/3. Si el procurador no daba, no pasa. Exactamente. Con Reposo vimos que Reposo no daba el PINE de Reposo y está muy bien. Y ahí vimos que, bueno, entonces no, hay que elegir un poco mejor al procurador para que pase. Perfecto. Bueno, ahí llegó nuestra heroína. Gilles Carbó. Gilles Carbó, que si yo pudiera escribirle a Julián Weich para sorpresa y media, le escribiría para conocer a Gilles Carbó. ¿Por qué? De verdad. Porque, ¿qué te interesó de ella? A ver, esta funcionaria pública fue fiscal en el Fuero Comercial. Es decir, Fuero Comercial, el que trata los delitos económicos, los crímenes económicos, lo que entendemos por crímenes de guante blanco. Tienen 2 características principales. La complejidad, no es fácil, no son fáciles de tratar y de entender este tipo de delitos. Y además, bueno, que te tenés que poner del lado de los más débiles. ¿Por qué? Porque, de vuelta, ¿quién es el victimario de estos crímenes? Por lo general, las grandes empresas, los grandes poderes económicos. Como ya dije, la complejidad es otra de las características. Estaba en el contencioso administrativo, ¿no? Estaba en el Fuero Comercial. Directamente con... Sí. Después, la impunidad con la que siempre han contado estos poderes económicos. La impunidad dentro de la justicia, además. Y la Cámara Comercial siempre los apañó mucho también. Y además, históricamente, una ausencia en el Ministerio Público, del Ministerio Público de Justicia, respecto de estos crímenes de guante blanco. Entonces, empezando a hacer un perfil de Gilles Carbó, esto es lo interesante. ¿Qué es lo que está diciendo el Estado cuando le elige a ella? Una mujer que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal en su momento, cuando la fusión era además propulsada por el propio Néstor Kirchner. Ella se opuso. Después, se enfrentó a Sociedad Comercial del Plata, Soldati, nada más y nada menos que Soldati, en la quiebra, donde estaban por jorobar a todos los acreedores, como en toda quiebra con un poderoso. Esto además le valió muchísimos problemas porque en su momento la Cámara le dio la razón a Soldati, la amenazaron, pasó por situaciones muy complicadas. Después la Corte Suprema finalmente le terminó dando la razón a ella. Se metió con Papel Prensa antes de que se pusiera de moda. Se metió con bancos, con empresas de medicina prepaga. Bueno, una verdadera valiente... que siempre estuvo del lado de los intereses generales de la sociedad. Julia, y lo que va ahora al Senado es el pliego, o sea, los antecedentes. Exacto. De ella, como para que los senadores empiecen a decir, bueno, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Y después, supuestamente, el Poder Ejecutivo lo que hace es, además de proponer el currículum, propone una persona. Entonces, esta persona, quiero decir, la propia Gilles Carbó, va a tener que ir a contar sus antecedentes. Exacto. Hablar un poco, responder preguntas, me imagino yo también, de parte de los senadores. Exacto. ¿No? Esta audiencia pública será el 7 de agosto, ya empezó el periodo de las adhesiones y las impugnaciones, que es esta parte que decíamos hace un ratito de la participación ciudadana. 151 adhesiones y 5 impugnaciones van hasta ahora. Es decir, todo nos hace suponer que además el Senado le va a dar el ok. Le va a dar el ok y después va a poder ser nombrada por el Ejecutivo Gilles Carbó. Además, primera mujer, esto lo tengo que decir, sí, en la Procuración General de la Nación. ¿Por qué decís lo tengo que decir? Porque, bueno, es una novedad. O sea, es una novedad que esté una mujer en como procuradora, digamos. Sí, es la primera en la historia de nuestro país y no es casualidad en este momento que sea una mujer. Señorita. Dígame, señorita, no se llama Julia Mengolini, sí, Magallanes, por favor. Sí. Disculpe, con todo el respeto que usted me merece, ¿no le parece ya que vamos a tener que pedir cupo masculino dentro de poco? Con todo. Ay, ojalá. ¿Cómo ojalá? Y bueno, sería señal, pero, sería señal de que de verdad cambio real, ¿no? Estamos empezando a asumir nuestro lugar. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da de cupo? Perdón que le haga la pregunta de Magallanes. ¿Cuánto nos da de cupo? Bueno, ahí esto lo tendremos que evaluar de acuerdo a los niveles de desigualdad. Si las mujeres realmente les estamos pisando la cabeza, habrá que subir mucho el cupo. Ok. No sé si pisando la cabeza, pero retándonos en cadena nacional, sí. Hay... Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 7 grados, la humedad 74%, cielo algo nublado. La justicia determinó que el gobierno bonaerense debe pagar el aguinaldo de una sola vez. El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, explicó el recurso interpuesto por los trabajadores a través de sus gremios. Es una acción judicial denominada de cesación de vía de hecho que interpusieron los trabajadores estatales de ATE, Asociación Judicial Bonaerense, SICOP, algunos gremios y algunos trabajadores en particular. Es una acción colectiva que se presenta precisamente para que cese lo que ellos consideran una vía de hecho del gobernador. Es decir, una actividad que no tiene sustento normativo, ¿no? Que no cuenta con legislación o actos que lo avalen, que lo respalden. Se ha dictado una medida cautelar obligando al gobernador a que cumpla con la legislación vigente. Porque en realidad no es que no tenga acto que lo avale, sino que por el contrario, existen normas que lo obligan a la provincia de Buenos Aires a pagar el aguinaldo en julio y diciembre, ¿no? Estudiantes toman la Escuela Normal 1 y el Colegio San Martín. Reclaman trabajos de desratización y desinfección y rechazan la venta del inmueble del segundo colegio por parte del gobierno de la ciudad. Nicolás Hernadas, vicepresidente del Centro de Estudiantes del Normal 1, aclaró que hace más de un mes que ven pasar las ratas en aulas y en las preceptorías. En tanto, los estudiantes del colegio ubicado en Quito 4047 y del Bachillerato de Orientación Artística rechazan la venta que se quiere llevar a cabo con el aval de los directivos. El tiempo. 7 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad del 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22 con Eduardo Aliberti. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 34, restivo querido. ¿Qué tal? Bueno, Lucho, no, dos temitas, uno local y uno de afuera rápidamente. Local, me parece importante el acuerdo al que se llegó entre el gobierno de Argentina y el de Brasil para destrabar un par de cuestiones comerciales. Papas fritas felices. Papas fritas felices, sí. Yo me tener una fábrica que se llama así, papas fritas feliz. Bueno, ese era uno de los temas, ¿no? Las precocidas, congeladas, claro, las precocidas que se exportan mucho a Brasil. Las dos empresas, una es canadiense y la otra es holandesa. Ah, mira vos. El 70% de lo que producen en Balcarce, en esa zona muy papera, no sé si se dice así, pero creo que sí. Sí, está bien. Exportan a Brasil. Y también estaba el tema de autos y el tema de algunas economías regionales. O sea, Brasil estaba trabando esas importaciones desde Brasil porque se quejaba de las licencias no automáticas que, claro, a su vez aplica Argentina a autopartes y a otros productos brasileños. Hay muy buena sintonía entre Brasilia y Buenos Aires, entre las cancillerías, las secretarías de comercio. están juntas en ver cómo hacen para afrontar este tema de la crisis mundial. Pero cada una tiene sus respectivas presiones de los empresarios. Claro, estaba pensando eso, Resti, porque yo lo que veo es como un movimiento ahí container a container, digamos. O sea, es como porotito con porotito. Vos me dejás pasar las autopartes, yo te dejo pasar las papas fritas, digamos. Sí. Me dejás pasar no sé qué, yo te dejo pasar las aceitunas. Y ahí y está es medio la cosa, así. ¿No? Los gobiernos preferirían hacerlo más rápidamente, pero cada uno también responde a las presiones de sus sectores empresarios. Sabemos que el brasileño, sobre todo, es muy, muy activo con esto. Presiona a Itamaraty, bueno... Pero entre Dilma, Cristina, los dos cancilleres, las secretarías de comercio andan bastante bien y se han destrabado. Esto para el caso de McCain, para nombrarla, que es la de Balcar, se había suspendido a 300 trabajadores, ya hoy entran a la planta. Es mucho, 300 tipos. Sí, y trabajos indirectos son 3.000, me decían gente de Balcarce, que la industria, esa industria genera 3.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta, ¿no? Camiones, gente que provee a la empresa, etcétera. Esto ya se había empezado a negociar en la cumbre del Mercosur, en Mendoza. Y se siguió negociando estos días y finalmente se destrabó. Y Argentina, en contraprestación, por esto que vos decías, levantó más de 200 licencias no automáticas. Es decir, facilita, digamos, el hecho de que puede importar mejor Brasil. Está el tema de las máquinas agrícolas, que me llamó la atención, porque la Argentina tiene una producción más o menos importante. Muy importante, muy importante maquinaria agrícola, un poquito menos de tractores, por eso fue también importante ayer lo de Cristina, cuando habla de esta empresa ACCO, que es norteamericana. Ya te hablé de tres, ¿no? Norteamericana, holandesa, canadiense. Hay alguien diciendo por ahí que no hay inversiones de Singapur, no sé. En fin, hay muchas inversiones en la Argentina. Y esta empresa ACCO es estadounidense. Y lo importante ahí de la fábrica de tractores y maquinaria agrícola, Massey Ferguson, John Deere y otras más que también son extranjeras que invierten acá, es que están reemplazando importaciones por producción nacional, esto que les pide el gobierno. Bueno, te dejo exportar, pero genera valor agregado aquí en el país. Y el anuncio que hizo Cristina ayer un poco tiene que ver también con eso, con una inversión que va a hacer esta empresa de tractores ACCO. Mira qué bueno eso, qué buena onda, digamos, que los tipos pongan guita genuina, digamos, en producción. Si quieren exportar, tienen que traer algo, fabricar algo acá y compensar ese dólar que se va a ir en la importación que necesiten. Estaba pensando vos, vamos a hablar de una puntual antes de... John Deere, por ejemplo, que tenía una producción muy importante en Argentina. Sí, es una empresa hace muchos años. De hace muchos años, que fue retrocediendo, se fue achicando, quedaron ahí unos poquitos y ahora empezaron nuevamente en el proceso que tenían en la década del 60 o el 70. Claro, porque también el boom agrícola que hay en la Argentina requiere mucha maquinaria agrícola, mucho tractor, cosechadoras, y la idea es que se fabrique una parte importante acá. En Brasil fabrica mucho y exportan, pero mucho se está fabricando en el país. La otra cuestión para cerrar, el Lucho, es internacional, el tema de España. Una ajuste tremendo, dicen que es el ajuste histórico el que anunció ayer Rajoy, el jefe de gobierno. Me acuerdo que el PP le criticaba al PSOE un ajuste de 15.000 millones de euros. Bueno, este ajuste de 65.000 millones de euros, pocas veces, nunca en realidad hubo en España un tremendo ajuste que implica aumento del IVA del 18 al 21%, del 8 al 10% en el caso de los productos que pagan menos. O sea, recaudan más sobre todos los sectores, un impuesto nada progresivo como es el IVA, el más reaccionario si uno quiere, y recortes de todo tipo, de sueldos estatales, otra vez las jubilaciones, subsidios. La verdad que es un ajuste que ha motivado una protesta muy fuerte ayer de mineros con una represión muy alta. Los mataron a palo en Madrid. O sea, los tipos habían ido de Asturias hasta Madrid, 200, 300 mineros que había aproximadamente, los cagaron a palo. Sí, y la semana que viene la UGT y CCOO, las dos centrales obreras, socialista y comunista, anunciaron una movilización. Realmente tremendo el ajuste que hay. Y en cambio un vuelco de dinero muy, muy grande a los bancos, lo de siempre, ¿no? Impresionante lo de España, porque subieron el IVA, o sea... Todo lo mismo que pasó acá, digamos, me parece, todo, ¿no? Anuncian privatizaciones en el transporte. Es como si Argentina retrocediera 10 años con los resultados que sabemos y con la tutela del Banco Central Europeo, del FMI, que la verdad que no parece que se va a reiniciar así un ciclo productivo en España. Más bien lo contrario, es un círculo vicioso que acá conocemos bastante bien. Cuando decimos tutela, estamos diciendo que en realidad son dueños. Digamos, y la palabra lo dice, tutela, tu dinero. Tutela, claro. Le manejan, digamos, todo el presupuesto y le presionan. El otro día una caricatura muy linda de Angela Merkel, que tampoco es la que manda, ella a su vez tiene sus propios poderes. Pero está en ropa interior, subida arriba de Rajoy, pegando con unos latigazos. Es medio sadomasoquista. Es un poco sadomasoquista. Subido de tono, ¿no? Subido de tono. Se me ocurre una frase también a propósito de lo que contaba Néstor, que no hay que ser más papista que Balcarce. Sí. Muy bueno, Carlos. Yo estaba pensando todavía en tutela y dije, tutujes en realidad, ¿no? Y La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Que es lo que me dice. Tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Solo es posible algo del corazón. Ahí yo escuché un que. Y estoy escuchando un corazón también desde París. ¿Sabes francés, Galante? Oui, je parle français. ¿Cómo se va tú, mademoiselle? Très bien, Lucho. Très bien. Cynthia, ¿cómo se va tú? Está cantando por teléfono la tipa. Yo me imagino, estás en un pasillo de la Sorbona, en un rincón, por ejemplo. Te sentás así, te acuclillás, viste que las francesas tienen esa cosa de que te acuclillás en un rincón de la Sorbona, con unos patios enormes, unas galerías enormes de ahí, y cantás a Carla Bruni. Yo acabo de pasar un patolonazo, Lucho. ¿Qué te pasa? Me fui de la clase antes de que vieran el recreo y acaba de pasar el profesor y me hizo como un gestito. Ah, salió para hablar por teléfono. Bonjour, tout le monde, bonsoir, tout le monde en la Argentina, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes acá. La journaliste. Allá muy buenos días, ¿no? Sí, muy buenas medias mañanas. ¿Cómo está la cosa ahí, che? Porque, no sé, nos está costando imaginarte, Otaviano. ¿Por qué les cuesta imaginarme tanto? Yo me imagino también. La verdad es que estando perdida, como me dice la voz, que nunca estuve tan encontrada, señor. Pero, de todas maneras, volveré, quiero que sepan que volveré. Y usted me puede imaginar muy muy fácil, me pone un vestidito como allá, unas calzas, porque hace frío en París, hace no frío... Acá está peor, Otaviano, acá está no, peor. No, me imagino, 4 grados escuchaba ayer, no sé cuál es la temperatura hoy, a ver, ¿sabes? 5 grados una décima. Bueno. Si querés una 1,5. Acá hace como 10 grados, pero mucho frío, en serio... me puse unas calzas, tengo con la colgada la carterita de morral que dijeron el otro día, y acá es con todos los diarios, justamente lo que contaba el compañero Restivo, es exactamente así. Vos sabés que el castigo aquí en los medios de comunicación un poco con respecto a este anuncio del aumento del IVA es lo que había dicho Rajoy en plena campaña, que, claro, que no iba a aumentar. Claro, le dijo, yo no soy como usted, le subí el IVA a la gente y usted no lo tenía en el programa, yo si no lo llevo en mi programa no lo voy a hacer, eso es lo que le había dicho en el debate, ¿no?, en noviembre de 2011. Totalmente, es muy impresionante, bueno, es muy impresionante una cosa de Rajoy, es que no, en general la gente cuando digamos, comete un error de esa naturaleza y tiene que desandar sus palabras densas, digamos, no es que está desandando, me equivoqué de comprar medio kilo de manzana, está equivocándose con un tema bien importante, digamos, que no se le nota nada en la cara, eso es lo que me impresionó, digamos, no se le nota un arrepentimiento, una culpa, una relación con lo que había dicho, eso es lo que me parece... No, hay un gesto gélido, sí. Y es el que inmortalizaron también las fotos, por lo menos en los diarios acá, y vos sabés que hablo con mis compañeras, hay dos chicas de España, y bueno, la realidad es muy cruda, me comentaban que en el sur de España la desocupación llega al 50%, al que el promedio del país a otro... La realidad es que en el sur es del 50%, y como decía el compañero Restivo por allá, nosotros ya sabemos cómo terminan estas recetas. Y estos como dos modelos que se están planteando entre el de Hollande, de Francia, que dice, bueno, tenemos que tratar de crecer, de producir y no de ajustar, se vio en la etapa de Liberación del sábado pasado, en el que pusieron Hollande 1, Merkel 0, ¿no? Como si fuera una competencia entre estos dos modelos y quién puede presionar más o menos. Por supuesto, con la mirada de Liberación, que vos sabés que está a la Gauche, y que, como te conté la otra vez, Hollande aparece como el nuevo héroe o posible héroe nacional, con todos los problemas que tiene, ¿no? Y los diarios acá están contando la intencionalidad de la ministra de Salud, es una mujer... que quiere hacer una reforma importante, que tiene que... ¿Sabés que no tengo acá el diario conmigo encima? Hoy la veía a la mañana, es una señora de unos 50 años, y que contaba justamente que estas modificaciones que quiere hacer, tiene cierta oposición de los sindicatos, y nos dijo que no, si no llegan a un acuerdo para dejar de cobrar ciertos excedentes que cobran los médicos, porque acá tenés seguro de salud y después vos vas al médico y luego te reintegran el dinero, pero vos lo tenés que pagar en primera instancia. Entonces, si no dejan de cobrar esos excedentes y si no llegan a un acuerdo de acá a abril, bueno, ella va a mandar la ley y va a salir por el Parlamento. De manera que lo que también están planteando es, tenemos un montón de médicos, pero no están en los lugares en los que tienen que estar, vamos a tratar de hacer una redistribución nacional y un recorte que no solo tiene que ver con lo económico, sino con lo moral. Está ¿Hasta claro. qué punto un médico puede ganar tanto dinero por una práctica que tiene que ver con darle salud a la población? Así que los conflictos son de toda índole, de todo tipo, y lo que tal vez choquea para el que vino, yo vine por última vez hace 8 años. Sí. Octavio, no, perdón, disculpame que te pase un tema tan distinto, pero que te metiste en la cocina de la Sorbona, porque estamos escuchando como está martillando una milanesa, una cosa por el estilo. ¿En serio? No hay ningún ruido, al contrario, estoy como en un pasillito, debe ser de la comunicación. No, ahí hay uno que está, ahí hay uno que está, que están hablando. Sí. ¿En qué hablan? ¿En francés o hay alumnos de otros lugares? Son árabes. Son árabes. Sí. Mira cómo le dice. Tampoco se hace, son árabes. Pongo manito así porque tiene una especie de sellador tapándose toda la cabeza y el cuerpo. Bueno, sí. Che, vos sabés, Octaviano, que mientras no estuviste algunos días, estuvo con nosotros colaborando y está hoy también colaborando en un gesto noble la señora Julia Mengolini. ¿Está ahí? Estoy con el serrucho en la mano, Octaviano. Cuídate. Serrucha todo lo que quieras, linda, que en el mundo hay lugar para todos. No, por supuesto que es un chiste. Cintia, volvé porque esto es un desastre. Qué europea que está. Esto sin vos es un desastre. Julia, pero para, si están desbandados los muchachos. También podés estar, me encantaría que estuvieras en esa mesa que no sé si la habrás notado, pero hay un pequeño atisbo de misoginia. ¿Hay un pequeño qué? Atisbo de misoginia. Dice que sí, bueno, misógino. No, son todos muchachos. Salvo al realismo le llaman misoginia. Salvo ojitos de miel, por supuesto, pero es un desastre esto. Nadie pagó las cuentas, Cintia. ¿Nadie pagó nada? No, y por supuesto que yo tampoco, porque vos me conocés. Cintia, una vez que nos fuimos de viaje a Córdoba, ofició de mi madre, si bien me debe llevar unos 5 años nada más. Me acostaba, me levantaba. Fue por edad, ¿eh? También es como mi madre. El otro día, por ejemplo, viste que te cuida, todavía no está al lado tuyo y te cuida. El otro día me dijo, no, cuidado con eso no se toma, eso no se come, eso no sé qué. Y le estoy dando bolilla, todavía no. Y la verdad es que... Y dígame, ¿está con los globulitos? Estoy con no, maravilloso, es un gran descubrimiento. O sea, la verdad es que además, ármica, viste que... los para todo el mundo. Por eso, los enfermitos, tenemos amigos enfermitos también y familiares enfermitos. Entonces, yo empiezo a hablar... Los hipocondríacos. Claro, no me digas. Entonces, empecé a llamar a todos mis hipocondríacos amigos y familiares y le dije, globulito. Globulito Octaviano. Le maladí imaginar de Molière, el enfermo imaginario para los hipocondríacos, me lo compré justamente ayer a 20 centavos de euros. Qué bueno. Y compré dos más para llevar si a alguien le interesa. Y los globulitos, que estamos hablando de homeopatía, vos sabés que acá en Francia hay un desarrollo extraordinario de la homeopatía. En Argentina, los que cultivamos toda esta tendencia son unos globulitos que compramos en farmacias que hacen homeopatía, pero acá tienen forma de remedio, digamos. Vienen en cajita, es como si fuera el laboratorio desarrollado, pero con los homeopáticos. Claro, porque acá tiene la homeopatía tiene cierta artesanía, digamos, todavía es como las farmacias antiguas que preparaban las cosas en la misma farmacia, digamos, y tenían los mejunjes y hacían ahí como una alquimia de líquidos y qué sé yo, y salía algo. O sea que eso ya tiene una producción industrial, seriada, digamos. Sí, señor, tiene una producción industrial bien impresionante, que entras a cualquier farmacia, les preguntas por alguno de estos productos homeopáticos y cuando te los dan tienen la forma del remedio en la cajita, como todo. Bueno, todavía no, te estaremos viendo en breve, yo supongo, por aquí. Sí, señor. Yo creo que me está gustando mucho. Bueno, vamos a ver si finalmente voy. Ahora, además, ahora que está Julia, me puedo quedar más tranquila. No te tomé. ¿Cuántos meses te querés quedar? No, meses no, pero bueno, me quedaban como unos días más, usted sabe. Hacete un viajecito por el sur de France, por la Provence, por esa onda que está muy bueno, todo ese lugar. Qué lindo sería, y sobre todo ahora sabés, Lucho, que se viene acá el 14 de julio, está preparándose por lo menos toda París para los festejos que son este sábado. Acá también, ¿eh? Así me imagino, ¿no? Sí, sí. No sé si se enteró, pero... Para el 9 de julio me imagino que usted habrá participado, Brienza, que habrá ido a los festejos y demás. Me hicieron laburar, Cintia. Anduvo hablando por todos lados el 9 de julio. Qué bueno, qué lástima que me lo perdí. Después lo busco en internet. Octaviano, te mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Te estamos extrañando en francés. Y esperamos bueno, que en algún momento... chocolates y por ahí un vinito de Bordeaux, que son los que más me gustaron por ahora. Dale, que está bueno. Y trae un poco, un paté, alguna cosa así, que está bueno. ¿Un paté? Sí, a mí me gusta el paté de... El paté de ganso, porque en realidad el paté de foie es de ganso, ¿viste? Que se hace con hígado de ganso, el resto no... Sí, no. trae así lo comemos con un pancito acá, claro. Sí, en serio. ¡Qué rico! Hay bastante cosas raras. El otro día me dijeron que comí un pájaro, que acá se llama Keye, y tengo dos y si no me comí una paloma, realmente, cuando la trajeron. Porque hay muchas palomas en Francia, en París, ¿verdad? O todavía no, te mandamos un beso grande. Un beso muy grande para ustedes, aguante Julia. Un beso, Cintia. Un beso, un abrazo francés para la señora Cintia Ottaviano, que está en este momento desenrollándose de esa posición que había adoptado en el pasillo de la Sorbona, lleno de árabes que la miraban amenazante. Un profesor que la miraba como diciendo, ¿y usted qué hace? Pero todo es francés. Yo por eso no voy a París. ¿Por qué? Pues si me tengo que poner en cuclillas se me estallan las rodillas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 52 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.eaf.org/iniciativa. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. Mañana más. Se estrenó Soledad y Larguirucho, el séptimo largometraje de animación en este caso mezclado con personajes reales, que hizo Manuel García Ferré. Manuel García Ferré tiene 82 años. Sí. Dirige... Está impecable. Sí, está bárbaro. La película se estrenó la semana pasada en varias provincias y hoy se estrena aquí. Está filmada en escenarios de San Luis, La Pampa, La Rioja, Catamarca. Mezcla en la ficción a los populares personajes de García Ferré, como Larguirucho, con la cantante Soledad Pasturuti. La dirección de actores fue de Néstor Montalbano, y al lado de la Sole, a la que le toca luchar estilo Kung Fu con Cachavacha, por ejemplo, tienen pequeñas intervenciones su hermana Natalia, el chaqueño Palavecino, Carlos Balá en el papel de un vendedor de ventiladores, y Diego Capusotto, que hace de un perturbado chofer de camiones que en un momento discute con el no menos nervioso Neurus. También figuran en breves cameos Pablo Codevila, Guillermo Andino, el locutor cordobés Ronnie Vargas, y en un papel especialísimo, porque es el que le da identidad vocal al Larguirucho, actúa Pelusa Suero, que es un formidable imitador y dobladista. Vamos a escuchar unos sonidos que nos preparó Paula Nicolini, por favor. Yo creo que el dibujo infantil no tiene ni 60 ni 70. Tiene alma o no tiene alma, tiene gracia o no tiene gracia. Yo creo que en esta película tiene ángel, y parte de ese ángel se lo dan no solo los dibujos animados, sino la gran interpretación que hace Soledad Pasturuti. Desde que nació cantó como un alegre jilguero. Un tacto con mucho ruido, va rompiendo los terrones. ¡Cuánto talento, todo junto! Con unas canciones preciosas, con una gracia y una naturalidad extraordinaria. Y bueno, eso se tenue en los chicos. Por eso es que cuando me dicen de los 70, de los 80, puede ser en las modas adultas, pero a nivel niño es el alma, los sentimientos, la bondad, la picardía, en fin, todos esos valores los que juegan. ¿Qué me venís a hacer el hijito vos? Hoy la nueva producción de García Ferré costó unos 11 millones de pesos, algo así como 2.200.000 dólares. ¿Saben cuál fue el costo de la Era del Hielo 4? Y 400 mil millones. No, 120 millones de dólares. Y bueno, va a comparar. ¿Qué? Bueno, va a comparar justamente la Era del Hielo con el profesor Neuro. Con todo el cariño. No se le entiende, perdón. No, perdón. Dígalo de nuevo porque no se le entiende. Porque no me va a comparar a la sí, Era del Hielo. Sí, justamente, si estoy mencionando estas cifras porque mi ánimo está en comparar. Pero una justamente cosa es valiente. Miren los recursos que tuvo una película y los recursos que tuvo la película argentina. Por eso le digo, Cachavaz. Pero no quiero ofender a nadie. Sí, pero digo, una cosa, estimado. Le voy a dar otro dato. Por favor. La película de García Ferré se hizo... la película de García Ferré se hizo en 18 meses. ¿Sabe cuánto...? Perdón, me di una puntada. Bueno, ¿sabe cuánto tardaron en hacer la Era del Hielo 4? ¿Cuánto? 4 años. Bueno, Carlos, está bien. Le digo, no me va a comparar el fabuloso y esplendoroso hombre araña que surca los cielos de Nueva York con... Se lo comparo. Un asado en el escenario. ¿O no? Miren, yo sé que a usted le gusta usar mucho, pero soy un lugar que... Me hago pis, perdón. Mire. Me estoy haciendo pis. La producción... ¿Puedo? No, acá no haga pis, no, le pido. Y por esto, favor. La verdad, digo, tenemos la culpa nosotros. Nuestra forma de ser. Ay, la producción... Aguánteme, Carlos. ¿Qué le pasó? No, me tiró. Es por contener el orín que a veces me tira acá. Discúlpeme, es un segundo. Dígame. Que me van a salir lágrimas de pis, perdón. No doy más, dígame. Lo que le quería comentar es que la producción de Pixar, Valiente, que se estrenó hoy también, sí, se estrena en 306 salas en todo el país. Y la película de García Ferré apenas consiguió 98. ¿Y qué querés? Pero se está compitiendo, sí, realmente de manera muy despareja. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que la última palabra la van a tener los oyentes de este programa. Y me imagino cuál es. Por gentileza de Distribution Company, gracias a Analía Díaz, tenemos 4 pares de entradas para... ¿Para la Era del Hielo? No, para ver Soledad y Larguirucho. 2 para Facebook Y dos para teléfono. Entonces, dos para teléfonos, dos para Facebook. Dos para teléfono y dos para Facebook, efectivamente. Tienen que llamarnos dos y tienen que escribirnos dos. Y a partir de ese momento vemos si les regalamos las entradas. Si no, ustedes saben lo que les pasa cuando no vienen a retirar las entradas por aquí, por Maipú 555. El tipo se enoja, como hoy a la mañana, que no me habló durante 10 o 15 minutos. Y bueno, y hace estas cosas. Porque yo cuando vine para acá entré y veía la temperatura que había, la temperatura que hay acá, Ulanowski. ¿Qué, esto es el sonido del cine? No, ¿qué cine? No, está en el Kadalsowski. Pensé que era el público de Soledad. Ahí está, me apareció el euro. Perdón. Usted es un atorrante. Usted es un atorrante. Uy, mire, me manché. ¿Se hizo pis? No, no, es el té que me volteó. Se hizo pis Magallanes. Y bueno, algún día teníamos que presenciar, ser testigos de esta escena lamentable. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, la humedad 74%, cielo algo nublado. En La Quiaca, 4 grados 6 décimas la temperatura, humedad 46%, cielo parcialmente nublado. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires aclaró que no pertenece a ninguna central sindical. Por medio de un comunicado, rechazó por inexacto lo publicado por el diario Clarín en los días 7 y 11 de julio, donde se le adjudica pertenecer a la CTA liderada por Pablo Micheli. Asimismo, dejó en claro que la organización no es opositora al gobierno nacional. Alberto Scileoni brinda una clase abierta en la AMIA. A 6 días de cumplirse 18 años del atentado contra la AMIA, el ministro de Educación Alberto Scileoni participa de una clase abierta para alumnos de escuelas secundarias de la comunidad judía en la Argentina. En la sede de la Mutual ubicada en Pastera al 600, Scileoni dijo que no es posible un futuro sin memoria y renovó el compromiso del gobierno nacional para contribuir al esclarecimiento del atentado. A los jóvenes les gusta el futuro, los interpela el futuro. No es posible un futuro sin memoria, porque sería un futuro vacío, pero bueno, memoria, pero también todo aquello que tenemos que hacer y no detenernos solos en aquel horror, sino construir un mundo más justo, donde podamos superar la disyuntiva de ellos y nosotros, pero también superar ese concepto políticamente correcto de la tolerancia. En esto me parece que con toda justicia hay que ir por más, significa ver en el otro lo que tiene de semejante, que es mucho, que es más ni menos la humanidad. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Destacan la afluencia de turistas a la localidad jujeña de Yavi. La apacible comunidad, situada a 15 kilómetros de La Quiaca, maravilla a los visitantes por el paisaje que la rodea y para esta temporada reforzó la oferta ampliando su capacidad hotelera y de servicios. El comisionado de Yavi, Lucio Martínez, expresó que las visitas superan a la temporada anterior. Sí, digamos, el tema de turismo ya está llegando, digamos, vimos que en estos días hay bastante, y bueno, tal es así que abrimos la casilla de información por ahí por la temporada del invernal, no le teníamos cerrado, y también había ese tema económico, y bueno, hoy en este mes ya está abierto la casilla de información para todo el turista que nos está escuchando, pueden llegar, y bueno, en tema de los hospedajes también, bueno, están, digamos, ya en funcionamiento, de los que son de ahí del mismo pueblo. En sí, digamos, nosotros también tenemos un tema de la hostería. Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública. Deportes. El arquero de Vélez, Marcelo Barovero, muy cerca de convertirse en jugador de River. Su representante confirmó que el acuerdo sería a préstamo por un año con opción de compra. Almeida tendrá que optar por Vega, Chichisola o Barovero para ocupar el arco millonario. El tiempo. En La Quiaca, Jujuy, la temperatura 4 grados 6 décimas, la humedad 46%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, 7 grados la temperatura, humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Está en el día, Radio Nacional.

del catálogo de Leader Music. Muchas gracias, Claudio Jules. Hemos compartido un momento. Qué lindo que la estamos pasando en este bar, viejo. Sí, está bonito. Está qué bonito. Lindo que la estamos pasando. ¿Va a pagar todo esto usted, Alberto? Claro que sí, viejo. Pero si usted. Me no, disculpa no un tiene momento. Un peso, ahora usted. Vengo. Me voy a saludar al pianista que es amigo parece mío. Parece bárbaro, ahora vaya, no hay problema. Yo voy con usted. No, qué prensa, porque pedimos dos whisky en mano, vamos a tomar un par de whisky ahora. Sí, no, yo me voy con Alberto. Vale, nos quedamos con Ula. Bueno. ¿Y yo? Sí. Sí. Sí, estoy tomando whisky también. ¿Querés, le ponemos coca o no? No. Hola. Mejor. Sí, bueno, tengo que cobrar la edición, maestro. Pero le paga a Alberto que estás hablando con el pianista. ¿No, el viejo? Sí. No, viejo se fue, boludo. A ver, vamos a ir a la edición. Jefe, no, pero discúlpeme, nosotros. ¿160 pesos, maestro? Pero venimos invitados por Adalberto Flores, que está ahí hablando con el pianista ahora, el que lo va a pagar. Sí, claro. Sí, correcto, bueno, boludo, pero tengo que pagarlo de una manera, ¿no? Pero lo de boludo está de más, discúlpeme. Se fue con Alberto, todo respeto, Lucho, ¿Se fue Alberto? Sí, loco. 160, no maestro. Pagadíos, ¿qué sé? 68. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, va? Te mando 680 pesos, monstruo. ¿680 pesos? Correcto. Pero claro, dijiste 560, recién. Me está subiendo el precio. 560. 7 gamba. 678. Le vas a negar 67 gamba. 678. 678 pesos, monstruo. ¿Usted dónde salió? Discúlpeme. No estoy acá leonando. ¿Qué sé? Epa. No se la levante. No. Chica, ¿eh? No, venga con un levante que estamos. Está media empinada ahora. A mí no me reconoció igual. La pollo es la de coso, ¿no? La de. ¿Cómo es? Es el trabajo. ¡Saludo más! ¡Que el nuevo, boludo! ¿Cómo andamos en la calle, boludo? ¿Y vos te ves también en una trasnoche aburriéndote con uno sentado? ¿Quién era? Ese ministro, ¿no? ¿Quién es el que está ahí? Y vos también te tengo, ¿no? Che, qué pesado, che, qué hermoso. 678 pesos, ¿quién duele? No tengo, la verdad que, discúlpeme, ¿cómo es su nombre? Porque. ¿Hay tarjeta? ¿Eh? ¿Se puede pagar con tarjeta? No, siempre, maestro. ¿Algo rico? Qué zarpado el pobre. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa, zarpadito, vamos a conversar un poco más y en todo caso después le pagamos. ¿678 me dijo? 678, correcto. Bueno, aguárdenme un cachito que también vamos a tomar este whisky. Qué atorrante ese de Alberto. Sí, ¿Qué atorrante? La verdad que es tipo jodido, Alberto. Yo me, no. Y pensé que estaba tirándote onda a vos, Julia. Dije, no nos va a cagar de esa manera. Yo también pensé. Por eso Brienza se quería ir con él. Claro, ¿verdad? Brienza también se hizo de cómplice. Se avivó, se había avivado Brienza. Se avivó que Alberto no tenía. Bueno, qué sé yo. Bueno, que terminemos el whisky. Compartimos después. La cuenta, ¿no? Sí. Otra nada. ¿Sabés cuánto tenés que pagar? 678 dividido 4. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz Casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente.

y se, lo que se produjo así es un acto de memoria, de reconocimiento de los lugares donde se habían cometido o donde hubo gente implicada en los delitos de lesa humanidad. El ingenio Ledesma, recordemos, pertenece a la familia Blaquier, y ayer también Ernesto Moró, que es miembro de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, dijo que tendrán que detener a Blaquier porque hay muchas pruebas en su contra, y obviamente estamos hablando de el juicio por la complicidad civil con la dictadura militar. Información al instante. Mañana más. Estamos escuchando a Maceo Parker. Y aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola chicos, buen día. Bueno, soy Lucía de Núñez, siempre los escucho. Y en relación al tema del paro de ahí de la escuela de Carlos Pellegrini, yo creo que los alumnos están en todo su derecho de manifestarse, de ponerse en contra de una venta de artículos para comer que no están conformes, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que realmente dejen de estudiar. Pueden no comprarle a ese kiosco por 2 semanas y vas a ver cómo el que tiene el kiosco se tiene que ir. Yo me acuerdo cuando estudié. Están listas las entradas para que la pasen a buscar aquí en la radio, ¿eh? Puedo agradecerle a un oyente y pedirle permiso, porque el oyente Daniel Datri me ha dado la idea de un título para este momento, del momento en que regalo las entradas. La película Noski. La película Noski, dijo él. Daniel Datri. Así que le pido permiso a Daniel para usar esta expresión que me gustó mucho. La película Noski. Obviamente Daniel va a ir a ver la película de Larguirucho, Soledad y Larguirucho, lo mismo que Laura Aliaga, también Leonardo González y Mauro, cuyo DNI termina con las cifras 872. Tienen que pasar por Maipú 555, habrá un sobre con las correspondientes entradas. Bueno, y después, por favor, nos cuentan qué les pareció, porque tuvo tan disímiles críticas en los medios esta película, ¿eh? A ver qué opinaron ellos. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando de Flores. Para Ulanowski, La Mesa, anoche en Encuentro, dieron una versión excelente del francotirador de Cimino, completita, sin cortes y con un excelente subtitulado, que no es lo común en estas películas. Quería comentar esto. Muchas gracias. Es larguísima, ¿no? Me perdí. El francotirador dura como 3 horas o 4 horas, más o menos, si es la que yo digo. No sé, ¡aló! Buen día, Lucho, habla y equipo, habla Emilio de Versalles. Bueno, la provincia de Buenos Aires, cuando hace el cálculo de que recibe 1.400 per cápita y el promedio está en 4.000 y pico en otros lados, se olvida de cómo es la capacidad de recaudación propia que tiene cada provincia, porque la posibilidad de recaudar impuestos provinciales que tiene la provincia de Buenos Aires no la tiene seguramente ninguna otra provincia. Ahora, si uno quiere hacer como la canción "Yo me llevo bien con todo el mundo", bueno, ahí empiezan los problemas. Un abrazo. Es cierto lo que dice el oyente, porque en el reparto de los tributos que tiene la nación a las provincias, es posible que Buenos Aires sea la que más aporta y la que menos recibe en comparación con otras provincias. Lo que pasa es que los recursos individuales, claro, por decirlo de alguna manera, que tiene la provincia de Buenos Aires para recaudar de su propio territorio es mucho más alto que el que tienen provincias como Catamarca o como Tucumán. Entonces ahí es también una forma de igualar la manera en que se utiliza el presupuesto nacional. En ese sentido está la discusión sobre el revalúo fiscal de las tierras fiscales, digamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. También ingresos brutos a los pools de siembra. Claro. Hay muchos lugares. Parece que se viene eso, ¿no? Están analizando. Es lo que se está discutiendo. La posibilidad de... Porque es bastante, digamos, sensato el planteo. O sea, los pools de siembra son un lugar de inversión financiera. O sea, son un montón de chabones que dicen, vamos a poner tanta plata a futuro, etcétera, no, hacer un fondito, es como un fideicomiso, en general se hace de esa manera, y se financia la cosecha, la siembra, etcétera, etcétera. O sea, aparece como un negocio financiero y no un negocio productivo, es decir, no una inversión genuina, sino un trabajo sobre el dinero, ¿no? Esto es lo que yo estoy entendiendo como cambio conceptual interesante, digamos, alrededor de la posibilidad de grabar a los pules. Es decir, no hay gente que se dedica a producir y a trabajar, sino simplemente a financiar lo que otros producen y lo que otros trabajan. Para Lucho Galende, la mejor biografía de Neruda, o una de las mejores, es la autobiografía que bajo el título de Confieso que he vivido se publicó y es realmente más linda la prosa que la poesía. Cariños para todos. Chao. Es otro tipo de biografía, la autobiografía. Creo yo, no sé. Y Volodia Teitelbaum lo que tenía es que... digamos, conocía muy bien el palo cultural de Chile de todos esos años, entonces hace una descripción muy interesante desde ese, o sea, vamos a decir, Neruda y su contexto, ¿no? Eso está muy bien para una biografía, y a lo mejor cuando se escribe una autobiografía el contexto aparece de otra manera descrito, ¿no? De eso, esa era mi recomendación alrededor de la biografía de Neruda. Hola, buen día, muy lindo programa, habla Alejandra de Salar. Hay un poema muy lindo de Vinicius de Moraes que habla de los tres Pablos que están nombrando ahora. Bueno, era ese comentario. Muy lindo el programa, lo sigo siempre. Aymara dice a través de Facebook que Chile tiene como ícono a un comunista como Neruda y en el olvido a un hijo de sus huestes como Huidobro. Lindo Neruda, pero nada como los poemas de Altazor de Huidobro. Vicente Huidobro es uno de los poetas más importantes de Sudamérica, fue uno de los hombres de la vanguardia poética que comenzó a destrozar, en esto dicho entre comillas, el lenguaje castellano, y Altazor es su obra principal. En Altazor hay un poema que se llama Arte Poética, que es la que dice el famoso verso de un adjetivo cuando no da vida mata, ¿no? Y que es casi, casi como un latiguillo para todos los escritores que abusan y abusamos, claro, de los adjetivos, porque lo que está planteando es que hay que evitar el barroquismo a la hora de escribir. Brienza, ¿escribiste poesía? Desgraciadamente sí. ¿Por qué desgraciadamente? Y no, pero era muy malo. Muy mala. No, pero es evidente que te interesa muchísimo la sí, la he leído poesía. Mucha poesía y he escrito mucha poesía durante mucho tiempo. ¿Pero por qué decís que es mala? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿Quién te dijo? ¿Quién te reprimió? Yo mismo. Yo no tengo dudas, ¿eh? Yo mismo. Y la verdad es que... No la leí, pero... Tenía a mano... ¿Qué guach? Tenía a mano una poeta en serio... Y leyendo lo que escribía ella y lo que escribía yo, digo, me parece que me dedico a la historia. Mejor. Se está vengando por las últimas minutos que tiene. Empezó él hostil. No sé qué le pasa conmigo. Si a mí me buscás, sí, me encontrás. No sé, sí, lo que le pasa conmigo. Yo que soy un chico humilde. Chico humilde, sencillo, tranquilo, sencillo. Un portero, poco más que un portero. No, encargado de edificio, por favor. Ella que pica alto se pelea cargado conmigo. No me puedo entender. ¿A dónde pica? ¿Quién pica? Acá, mirá. Gracias, Che, por todos los mensajes que estuvieron enviando a ustedes al Facebook. También vía telefónica al 499-8700. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Sí, hola, querido. Anoche se entregaron los premios María Guerrero a la producción teatral. Claudia Lapacó y Daniel Fanego ganaron como mejor actriz, ella por Filosofía de Vida, y como mejor actor, él por Vuelo a Capistrano. Ganaron también Cristina Escofet por Bastarda sin Nombre, esta obra que se dio el otro día en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, interpretada por Roxana Randón. Emilio García Webi como director, Lucrecia Capello y Avian Weinstein como actores de reparto. Y se quedaron con los premios por trayectoria Pepe Soriano y Beatriz Bonet. Divina Gloria. Divina. Cantando en yiddish. Sein Wusen, sein Dant Kies, es bleibt Qué lindo. Cantando un tango. ¿Cómo, perdón? Me gustaría saber el idioma. A mí también me encantaría. Pero es que me acordaba de Bósula porque lo estoy viendo a Álvarez y obviamente Olmedo los domingos a la noche me muero de la risa. Cuando me entra ella, cuando entra Divina. Ah, no, entra Divina y él empieza a hablar. Siempre viste que Divina viene como vestida de negro, con vestiditos cortitos, y que se le empieza a hablar en inglés y sigue enamorada. No. Al gordo, a sí. Portales. Y le dice en inglés, eso lo entiendo, dice, gay spatzir, vamos de fiesta, sí. Le dice, vamos de joda. Y el gordo le dice, sí, spatzir. Maravilloso momento de la televisión. ¿Cuándo lo pasé? Los domingos a la noche. Y los sábados. Ah, los sábados también. Ah, mira, estoy viendo a Yudica. Que... Ahora. Suele pasar. Me emociona. ¿Y qué va a hacer? Sobre las emociones no hay nada escrito. Claro, exactamente. ¡Dale! Está fuerte los sábados también. ¡Dale! ¿Qué? No, así grita Yudica, con madre. Cuando está por cantar uno, hacemos los dos. ¡Dale! Y pero digo. Por suerte ve a Yudica, pero no ve a Ricky Ford. Ricky Ford es la vergüenza propiamente dicha. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados una décima, la humedad 70%, cielo algo nublado. Postergan el inicio del segundo juicio por crímenes en la ESMA para sumar los vuelos de la muerte. El Tribunal Oral Federal 5 lo pospuso hasta el 25 de octubre. De esta forma se sumarán 500 hechos más y 7 imputados al juicio que originariamente iba a comenzar el 9 de agosto. La decisión se tomó tras una audiencia preparatoria realizada con todas las partes. La presidenta inaugura Tecnópolis en Villa Martelli. La presidenta Cristina Fernández va a dejar inaugurada esta tarde Tecnópolis 2012, la mega muestra de ciencia y tecnología que está emplazada en la localidad de Villa Martelli y que justamente a partir de esta semana va a reabrir sus puertas al público. Pero durante la mañana está desarrollando su agenda en la residencia de Olivos. A las 11 de la mañana estuvo reunida con el ministro Julio De Vido. Luego recibió al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, junto con el secretario del Última Área, Alejandro Ramos, y ya está previsto para las 18 la visita a Tecnópolis, a la inauguración de esta mega muestra en un predio ubicado en el Parque Bicentenario con 50 hectáreas y que está ubicado, como decíamos, en el partido de Vicente López. Esta muestra va a tener más de 120 espacios con muchas propuestas para vivir la ciencia y la tecnología y la energía argentina. Es un poco también el reflejo de lo que se vio el año pasado cuando se inauguró en el mismo predio Tecnópolis. En Buenos Aires, Silvina Martínez Puerta, Radio Nacional, la Radio Pública. No es una novedad que Daniel Scioli no gobierna. Lo aseguró en Nacional Rock el diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, al señalar que el gobernador está anclado en la videopolítica y en el manejo propagandístico. A mí me cuesta mucho pensar cuál es el escenario futuro, porque no es ninguna novedad que Scioli no gobierna, no se sienta en el escritorio a tomar decisiones sobre esta gran y compleja empresa que es el Estado provincial. Él tiene otra forma muy diferente que está muy anclado en lo que es la videopolítica y el manejo propagandístico. Cuando todo crecía, cuando la recaudación y fundamentalmente de aquellos ingresos propios iba para arriba, es como que la situación deficitaria de la provincia de Buenos Aires no se sentía. Ya existía. El año pasado se gastó casi un 15% más de lo que se recaudó, pese a que se recaudó récord, porque hubo un desarrollo económico muy importante. O sea, este conjunto de desatinos son los que lleva a esta situación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados una décima, la humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Mañana más. Sí, aquí estoy. 11 horas 34 minutos en este momento en China. Tenemos una temperatura de 8 grados, está bastante afuera, fresco. Afuera, casi como 45. Así como 45 grados, sí, pero porque somos así, un poco... acalorados. Iba a decir calientes, pero quedaba feo, digamos. Apasionados. Acalorados queda un poco, me decía, apasionados también, esas cosas nos pasan habitualmente. Ojitos de miel... ¿Vos nos podrías contar más o menos de qué va a venir el día para tener una idea, para por las dudas, si llega la noche y uno quiere hacer algún plan, cuánta ropa se tiene que poner? Mucha. 13 grados de máxima para el día de hoy. Si hay planes para la noche, sepa que va a estar la fresca, y bien fresca, porque la mínima de mañana a la mañana es de 5 grados. Así que bueno, hoy como máxima 13 pero como grados... mañana no venimos. Ah, ¿no? ¿Por qué no? Es sábado mañana. No, mañana es viernes. Mañana es viernes. Ay, pobre Ula, qué feo cuando pasa eso. ¿En serio? Qué feo cuando te pasa. Qué mala noticia. La verdad. Sí, sí. No, qué mala noticia. Bueno, es viernes. Claro. Es viernes. Uy, bueno, me confundí. Ahora hay 9 grados una décima, 8 grados una décima de sensación térmica. Muy bien, señores, así estamos. Que no... Uy, con este frío. Se hace mucho frío. Para ese Juan Martín García. Para arriba, para arriba. Se levante, Juan Martín García, el PPP, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló? Sí. Aló, Luciano, te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de allá, Buenos Aires. Sí, ya lo dije. Y subsecretario de Facebook, de la reta del Gobierno de allá, Buenos Aires. ¿Cómo está, Luciano? Bien, todo muy bien. Qué raro que tengan una subsecretaría para el Facebook, porque ayer vi una cosa rarísima, digamos, en ese sentido, Juan Martín García, PPP. Mira, eso nos indica que vamos por el buen camino, Luciano. Y realmente te quiero decir una cosa. Estamos trabajando por todas las vías y todos los medios para tratar de que la gestión del PRO sea reconocida y llegue a la gente, Luciano. Sí, en esa línea, la subsecretaría, digamos, que ustedes abrieron, ¿qué es lo que hace? ¿Recibe mensajes de gente? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona más o menos, Juan Martín? Mira, te digo lo que hicimos. Tratamos con los chicos de la Larreta. Y dijimos, ¿por qué no usamos el Twitter o el Facebook para llegar a la gente? Entonces tuiteamos, chicos, si ven gente en situación de calle, por favor avísennos. Sí, está bien, es buena idea. Recibimos un mensaje que había un ciudadano, un vecino de este gran consorcio que es Segovia hacia Buenos Aires, súper divertido, de que había un individuo pernotando en un automóvil abandonado. Pobrecito. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Me imagino que... Le dijimos que vamos a sacar el automóvil inmediatamente. Pero es una barbaridad eso. Juan Martín, digamos, le están pidiendo una ambulancia y ustedes mandan una grúa. Es que es ridículo, ¿me entiendes? Eso nos indica que vamos por el buen camino. ¿Y qué cosa? Todo lo que vos nos decís y que nos dice la gente. ¿Y qué le dije? Que va, ¿a dónde estás? ¿Dónde crees que le mandemos una grúa? No, una ambulancia. Ya te vamos a mandar una grúa. Pero escúcheme, el tipo está viviendo en un auto y ustedes le sacan el auto. ¿Dónde va a ir a vivir el tipo? Seguramente a otro lugar. Pero lo importante es que el auto ocupaba... Queda en la calle, hombre. ¿Eh? Queda sentadito en el mismo lugar que estaba el auto, pero en la calle. Eso nos indica que vamos por el buen camino. O sea, a mí usted, qué raro. Te quiero decir una cosa. Ay, estoy recibiendo un mensaje acá de que hay un individuo pernoctando debajo del puente. Bueno. Sí. ¿No le puede sacar el puente? No, pero menos mal que no está arriba porque cortaría el tránsito. Eso nos indica que vamos por el buen camino. Que está abajo. Ah, perfecto, ahora entiendo. Sí, estamos diciendo otro titín que nos dice que tenemos... Que falta el gas hace un año en el Gorda. Sí, por favor. Gorda, mire, Gorda. No, nosotros no discriminamos. Yo te quiero decir una cosa. No, perdón, discúlpeme, sí. Juan Martín, no es Gorda con G, es Borda con B larga. ¿Así se llama? Ay, qué Borda. No. ¡Ay, Borda! Sí, escúchame. No, Borda es un hospital neuropsiquiátrico. ¿Vos sabés que antes Vidal era Borda? Pero hizo dieta y ahora está mucho mejor. Te digo una cosa. Está flaca, dice ahora. Ahora está flaca. Realmente eso nos indica que vamos por el buen camino. Menos mal que no está Moyano. Menos mal que no está Moyano. Nuestro amigo Moyano nos indica que vamos por el buen camino. Le quería hacer esa consulta. Nosotros justamente... Nosotros no somos amigos de los bordos. Sí, le quiero hacer una consulta, Juan Martín. Teniendo en cuenta la situación de Moyano en este momento... ¿Subió al helicóptero finalmente? Mira, Luciano, la respuesta que tengo para darte es la siguiente. Sí, dígame. Nosotros con tal de tener un poco de... mi hermana. Sí. Entonces, esto es lo lindo, ¿no? Tratar de que la gente indique que va por el buen camino, Luciano. Este, ¿le puedo hacer una pregunta a la presidenta? Sí, hágale, por favor. Decirle a la operadora que me suba el volumen así. ¿Qué es la presidenta? ¡Te odio! Entonces, en este marco es el que queremos significar que vamos por el camino. Me parece muy bien, Juan Martín. Discúlpeme que lo voy a tener que dejar en este momento, sí, porque tenemos un montón de cosas que hacer en el programa. ¿Estás recibiendo todavía tweets de parte de la gente para ver efectivamente si puede sacar a ciudadanos que están en situación de calle? Mire, estamos recibiendo muchos tweets. El último que acabo de recibir es que encontramos un yacimiento precolombino a... Ah, no, recibo otro tweet que ya no lo he encontrado más porque fueron los chicos de la Goretti. Hacer lo siguiente. Te mando un saludo grande, soy Juan Martín García del Pilar Pilar, soy secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Chao! Muchísimas gracias, chao, Juan Martín. La García Martín, Martín, después de para todos los domingos. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Seguinos en Twitter, arroba la radio pública. Sacate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 31 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Para todos. Una radio pública. Para todos. Y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Lindo, ¿eh? Funky, funky. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Ustedas. Al 4999-8700. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Magallanes. Vos que le mandas saludos a los de Radio Continental, te cuento que yo escuchaba Radio Continental y desde que esta mañana más no escucho más al grande de Víctor Hugo y los escucho a ustedes. ¿Qué me contás? Te mando un beso a Patricia San Martín. Gracias, Che, por tu mensaje. Mañana vas a estar con Víctor Hugo Bula, ¿no? El sábado. Vos también te equivocaste, ¿eh? ¿Cómo estamos? Con una gana de que sean viernes. ¿Y sabés lo que me da bronca? Que lo disfrutás. Tenemos alguno por Facebook, estimados ojitos de mi... Sí, pero voy a hacer un llamado a la solidaridad. Porque se necesitan 120 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Rosa Elisa Piraneo. Está internada en el Sanatorio de la Providencia de la Capital Federal. Para aquellos que puedan donar, se tienen que dirigir al Centro Regional Fuesa, sito en Avenida Córdoba 6429, de lunes a sábados de 8 a 12. O en los mismos días y horarios en Avenida Vergara 6100, en Campo de Mayo. Al respecto. Sí, diga Julita. Ya que estábamos pidiendo donantes de sangre, hay un proyecto en diputados que ya tiene dictamen favorable que apunta a eliminar en los formularios del Ministerio de Salud las preguntas sobre la sexualidad. Porque también muchas veces te preguntan si sos gay, lesbiana o qué, porque se consideran que son personas de riesgo. Es una antigüedad eso, porque, digamos, me imagino yo que tiene que ver con el HIV. Y la población de riesgo ya no es solamente la homosexual, digamos. La población de riesgo es toda la población. Absolutamente, viene de esa época. Ahora la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans dijo lo siguiente: existen conductas de riesgo, pero no grupos o personas, claro, de riesgo. Exactamente. Los homosexuales vienen sufriendo esta discriminación que duele muchísimo. No sabía eso que preguntaban, si la condición sexual cuando... La orientación sexual, sí. Sí, se pregunta, rara, ¿no? Se pregunta en un cuestionario elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación para los oferentes de sangre. Mira vos, qué loco. Locuras que tiene el mundo, ¿no? Ayer, Lucho, déjeme pasar un aviso parroquial. Dígalo. Me gustan los parroquiales, a mí. Reunieron en La Manzana de las Luces una nueva agrupación, Unidos para la Victoria. Es el fruto de un proceso de unidad de los políticos, de un sector político de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que piensa darle pelea en los próximos meses a la política de Macri en los barrios. Tienen varios concejales y están de alguna manera nucleados atrás de la figura de Carlos Tomara. Hay un grupo de gente, los familiares de las víctimas de la AMIA, que fueron excluidos de la lista de oradores para el acto aniversario que va a ser el próximo miércoles 18 de julio a las 9:50 ahí en la sede de la AMIA. La Mutual Judía convocó a una reunión de familiares en la que estuvieron presentes algunos independientes y algunos integrantes de la agrupación Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA. En ese encuentro se consensuó un discurso y se determinó que la oradora sería solamente Olga Dexter de Familiares. Sin embargo, la AMIA, hoy dominada, vamos a decir así, en términos generales, por la ortodoxia judía, en este momento vetó a Dexter con el argumento de que el acto será sin familiares institucionalizados. Los dejaron afuera, digamos, más o menos así, después de lo que pasó el año pasado, donde se escucharon algunas críticas, sobre todo al gobierno de Macri, vinculado con el procesamiento del Fino Palacio, etcétera, etcétera. Una sala del Teatro San Martín, la Casa Cubierta, ofrece un servicio de descripción sonora para ciegos, vigente por el momento en las funciones de los días jueves. A través de un auricular, el espectador no vidente se podrá informar qué está ocurriendo en el escenario, quién entra, quién sale, cómo es la escenografía, cómo están vestidos los intérpretes. Es un sistema de origen alemán y se adapta por primera vez en América Latina. Y para contar con este servicio, el interesado deberá solicitarlo en el momento de comprar la entrada. En el Teatro San Martín ya se admitía, esto no lo sabía, la presencia de personas ciegas acompañadas por un perro lazarillo. Finalmente, en el otro tema del día y de la semana que hemos venido tratando hace varios días, se reunieron los congresales de la CGT Moyanista en Ferro y se hizo oficial la fractura de la Central Obrera y se eligió a Hugo Moyano como titular de esa entidad. La Unión Ferroviaria decidió no participar al último momento y quien va a acompañar en la fórmula, quien va a ser el segundo de Moyano, es Guillermo Pereira, líder sindical de YPF Neuquén. Y se mantiene el gran corte en la ciudad, en el barrio de Caballito para el día de hoy. Esto tiene que ver con el acto de esta tarde en el Estadio de Ferro sobre Avenida Avellaneda al 1200 y afectadas también están las calles Federico García Lorca, Espinosa, Paysandú y Fragata Sarmiento. En Mañana Más, es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Denuncian a la esposa de Macri, Juliana Aguada, por servidumbre. La ONG La Alameda denunció las condiciones de servidumbre y hacinamiento en las que viven 13 personas en un taller textil clandestino de la firma Chiqui. La empresa indumentaria perteneciente a Juliana Aguada de ropa para bebés. La Alameda, presentó a los tribunales de Comodoro Pi una demanda contra los responsables de esta firma. Para quien trabajan de forma exclusiva, el mencionado taller de costura. Además, bueno, condiciones espantosas, jornadas de 22 horas de trabajo, 13 costureros de origen boliviano, todos hacinados en una sola pieza, con salarios de 1.800 pesos, sin comedor, no tienen dónde comer, comen ahí sobre sus camas. Bueno, toda una cosa bastante dantesca. No es novedad igual en nuestro país, estas denuncias de servidumbre se dan a cada rato con las firmas más conocidas, además. Ah. Habría que empezar a tener una política pública un poco más contundente, ¿no? El jueves se emitió el último capítulo del Hombre de tu Vida, pero desde hoy a las 22:15 Telefe volverá a poner en el aire el ciclo íntegro que, como se sabe, ya compró HBO. Entonces, todos los jueves la gran oportunidad de volver a ver el notable ciclo de Juan José Campanella y Marcela Gerti con Guillermo Francella, Mercedes Morán, Luis Brandoni, Tupac Larriera y gran elenco rotativo. Efectos de la reunión de congresales que está haciendo la CGT. Antonio Caló, el titular de la UOM, dijo que hasta último momento habían intentado unificar los congresos sindicales, pero que el moyanismo no quiso. Luis Barrio Nuevo, titular de la CGT Azul y Blanca, dijo que no habló con Moyano por las elecciones y que nunca hay que hablar con el que se va de la CGT. ¡Epa! ¡Epa! Durísimo. Sí, bueno, la internaron a Chabela Vargas en Madrid. Fue internada en la clínica Princesa Madrid a raíz de una insuficiencia cardíaca, según lo que informa hoy el diario El Mundo. La última vez que se la vio en público a la famosa cantante fue el martes, durante un homenaje que se le realizó ahí mismo en Madrid, donde además presentó su trabajo La Luna Grande. En esa especial noche ya se vieron indicios de su alicaída salud, y los días subsiguientes la artista costarricense no la pasó realmente bien. Por supuesto que lamentamos esta situación. Gracias, Mengolini. ¿Por qué? Gracias, Julita. Estamos poniendo. Gracias un por tema. Venir acá. Sí, por supuesto, pero un tema que nos gusta a todos, porque Rosario siempre estuvo cerca. Me parece que está más cerca ahora, ¿no? Puede ser. ¿Cerca cuánto? No. ¡Qué chismoso que resultó Galende! ¿Esta es la hora de los chismes? ¿Cuántos kilómetros son? No apoye, hombre, no apoye. ¿Esta 300. Es la hora de los chismes? Como canta Pena de la Mayor. No, no es Pena, no diga eso. ¿Cómo se van resignificando algunas canciones? Viste vos, eso es lo maravilloso que tiene la música, Mengolini. En cada momento que uno la vuelve a escuchar, vuelve a tener un sentido diferente. Por supuesto que te mandamos un abrazo muy grande. Nos gustó muchísimo que hayas estado estos días acá. Muchas con nosotros gracias. Compartiendo este momento. ¿Que no viene más? No viene más, porque se va, digamos. Me voy no a de vacación. ¿A Rosario? No, a Bariloche. Ah, ¿qué canta Bonicio? No, ¿cómo a Bonicio? Fito Páez. Es la nueva trova rosarina. Oh. Bonicio, no. ¿Y si se va Mengolini, quién me va a tratar mal? Ah. Se va a quedar en soledad. Mirá lo que viene ahora. A mí me gusta cómo sale del estribillo. Volar, volar, volar. Piensa, usted me dejó a mí primero. No se peleen. Salió ganando Mengolini. Sí, la verdad, salió ganando. Piensa, esto no lo podés hacer, claro. Gustavo Campana no sabe lo que es. Tira, tira a veces. Pero está muy bien. O sea que es una canción muy rosarina esta. Eso es lo que para mí tiene increíble, que tiene olor a Rosario. Sí, no sabes por qué, pero tiene olor a Rosario. Fito también es canalla, ¿no? Sí, es canalla, de su más tierna edad, como puso en un tema. Tiene una historia interesante, igual, su papá era de Ñuls. Sí, Sí, sabía. Y él hasta los 10 años era de Newell's. En un momento le dijo, papá, no me va esto. ¿Y usted cómo sabe? Llévame a la cancha de Central. Lo encontró el otro día en un programa de radio. Ahora le dice programa de radio. Justo lo, pero justo, que justo estaba escuchando yo. Tenés que y justo estaba conduciendo yo. Ahí va, ¡viva! Yo me acordaba que los primeros años cuando me vine a vivir a Buenos Aires me llegaba en el bondi a la estación terminal y me salía esta canción, no sé por qué. Inevitablemente. Debo reconocer que me gusta otra canción de Rosario, que es la que va caminando por Rosario. También, está bien, sí. Me parece muy tierna. ¿Cuál? Sí, la que está hecho el video, no me acuerdo cómo se llama la canción ahora. No sé, pero es caminando por Rosario. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? No, ni pedo. Lo logramos. Canta. Ni loco, ahora, ni loco. Acaba de cantar Brienza, Magallanes. Es muy dulce esa canción. Sí. Es dulce, ¿no? Sí. ¿La canción? Sí. No sé bien de qué canción. Algo no estoy la verdad que yo no le distinguí la melodía a Brienza, ¿eh? Como todo, es dulce al principio y después amargo. Ay, Hernán. Ya tenía que venir a amargarse Brienza. Hay algunos loros barranqueros dando vueltas. Ahí prendí la maquinita. Un tema muy lindo que hizo Fito con Lisandro Aristimuño. Hoy que hace tanto frío. Me acordaba de esta canción. Desprender del Sur. Del disco Las Crónicas del Viento. Aristimuño Páez. Mucho mejor que lo que hace tu novio este novio. No me diga que está de. ¿El novio de quién? Aristimuño. Tres fantasmas cosen valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Gracias, Nora de Asensio.